Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Te gustaría ser padre de mi hijo? Sé que ya veo que pones cara de picaruelo. Bueno, yo creo que nunca van a llegar a la descendencia de Gengis Khan, que sí que ha dejado millones de por ahí directos o indirectos. Pero al hombre, ¿no?, le hace ilusión. Le hace ilusión, le hace ilusión. Pero bueno, de todas formas, si él lo cifra por hijos, pues mal, pero hay otros como Julio Iglesias que lo cifra por, por otras cosas, y creo que le va mejor, que hablaba de 3.000, ni más ni menos, ¿no? ¿3.000 hijos? 3.000 mujeres. 3.000 mujeres diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Porque claro, esto es como... Está bien la precisión. Con la misma. Es que me estaba recordando el chiste de hay un hombre que todos los días atropellan un hombre. ¿Qué tal, Carlos Carrera? Buenas noches. Pues eso, pensando en lo de las estadísticas. Sí, sí, sí. Lo de las estadísticas siempre es muy curioso. Y el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es engañoso. Sí, sí, un hombre es atracado en esta esquina cada minuto, y pobrecillo. Sí, sí, sí. Aquello de tocamos a un pollo por cabeza o medio pollo por cabeza. Sí, o sí, la estadística siempre está. Estadística, sí. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, después de esta presentación te ha quedado. Esto también puede ser una leyenda urbana, ¿no? Era padre de 1.000 hijos, ¿no? También puede, lo puedes incluir alguna vez en tus capítulos. Sí, sí. Vale, porque la verdad es que, bueno, personajes hay para todo, ¿no? Sí, pero sí, en este caso es una buena causa, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien lo que ha hecho este alemán, ¿eh? Sí, pero no es apadrinar, ¿eh? No, él los ha adoptado porque de esa manera la ley alemana. Bueno, la verdad es que es un truco legal. Sí. La ley alemana. Permite la educación. Claro, ¿no? Vamos a ver, cualquier niño alemán puede ser adoptado, es decir, bueno, adoptado, es decir, reconocido como propio por su padre, siempre y cuando que la madre del niño no se oponga, es decir, si no hay duda, pues puede ser tu hijo. O sea, no es una adopción, es reconocimiento paternal. Entonces, no hay necesidad de prueba, de comprobación, primero porque es a propia voluntad y segundo porque si la madre no se opone. Entonces, sí, aprovechándose de este pequeño fleco legal, hay un alemán que yo creo que vive en Paraguay, me parece, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que ha adoptado niños rumanos, rusos, húngaros, ucranianos. Tiene una barbaridad de pero, niños. Pero, Carlos, la pregunta es, ¿luego le pueden pedir la paga? Ahí estás totalmente. Sí, sí, le pueden exigir los derechos. Está exigido, por supuesto. Él lo acepta. Al aceptar la paternidad, acepta cualquier obligación que corresponde como padre con un niño. Claro, claro, él, a cambio de esa buena acción, supongo que también tendrá... A cambio, bueno, algún tipo de patrocinio, porque si no es un suicidio absoluto, pero incluso para los niños sería un perjuicio. Pero vamos, que básicamente lo hace por eso, para conseguir que de esa manera tenga nacionalidad alemana, niños de todo el mundo. Bueno. No sé dónde leía el otro día sobre alguien que había tenido, hablamos de épocas antiguas, evidentemente no con la misma mujer, 18.000 hijos. Y me salía, hice un cálculo, ¿no? Con la edad del personaje, empezando... No, pero era un error. Sí, no, es una cosa que... Y seguramente estaba pensando, es que estaba mirando a Jesús y... Que te envié yo. Si se lo leí yo a Jesús. Tuvo 18.000 hijos con la misma. No, pero aún así le salía bueno, a dos y medio por el padre de Bin Laden, ¿no? Se quedó en 52, que no está mal, ¿eh? Sí, pero, además, sí, claro, pero entendemos que eso entra dentro de lo normal, ¿no? Un baraja, exacto. Sí, sí, sí. Pero era un error. Un error numérico que había aparecido sí, en un periódico. Bueno, era imposible. Nunca tuve la duda de que... No, eran 18.000 entonces. No, porque además creo que ponía 18.180. Además, sí, sí, no, era muy preciso, ¿no? Tenía un tino extraordinario ese hombre. Sí, sí, no, donde ponía, ¿verdad? Sí, sí. El diamante. Sí, era un marajá, ¿no? Desde luego. Se llamaban el tiro fijo. Le llamaban, a más de dos niños por día. Bueno. Concebidos. Yo no sé, el código Da Vinci, Bruno, está dando mucho de sí, ¿verdad? Sí. Está dando mucho de sí. Ahora llega la película y no sé si eso va a provocar también que la gente diga, bueno, pues no vamos al cine, nos quedamos en casa y fomentamos la natalidad también, que eso... Pues, bueno, puede ser una de las consecuencias. Ojo, yo no descarto para nada que sí. El código Da Vinci a nivel de espectadores no sea lo que se está esperando. Yo el otro día me preguntaba, digo, bueno, cuando se estrene el código Da Vinci con todo lo que supone, toda la carga emocional, lo que cuenta sobre nuestra tradición judeocristiana, todo esto, cuando se estrene esta película en China o en Japón o en la India, ¿tendrá repercusiones, no? ¿O lo verán como una película de aventuras? No las ven casi, salvo las aventuras no las ven. Sí. Bueno, no deja de ser una película de aventuras, es un thriller, sí. Es una película de investigación policiaca. Ya, pero como aquí está todo el mundo No, lo que quiero decir es que cuando hablamos del fenómeno mundial de Hollywood, es un fenómeno mundial muy relativo. Es decir, que hay un porcentaje gigantesco de la humanidad, sí. El cine de Hollywood le importa un bledo, no lo entiende ni interesa. Sí, sí, sí. Pero digamos que en el mundo en el que estamos, en Europa Occidental, en algunas partes de Asia, en Oceanía, en América, en toda América, Hollywood es muy importante. Sí, claro, en nuestra cultura. Claro, en nuestra cultura. En nuestra cultura los referentes de Hollywood son los que dan forma y moldean todos los iconos de nuestra sociedad. ¿Hay críticas de la película ya? Que si hay críticas, aquí en España de críticas no hay de momento en España no hay una reacción clara por parte de la iglesia. Yo creo que es uno de los no me refiero ya a nivel cinematográfico, yo no conozco a personas que la hayan visto y por lo tanto no puedo dar una opinión al respecto, ni siquiera en función de lo que otros puedan decir. Ya a partir de esta semana se producirán ya visionados por parte de periodistas, hay pases privados, porque el día 17 se produce el estreno real de la película, creo que es en Cannes, en el festival. El 19 en España, ¿no? Y el 19 llega lo que es el estreno comercial de la película, ya no solo para los asistentes al Festival de Cannes, sino el estreno mundial de la película. Y hay que esperar, yo lo voy a asistir entre divertido y preocupado, ¿no?, a las reacciones que se vayan a producir, porque 25, 30 años después del estreno de La Última Tentación de Cristo, creo que no se produjo un fenómeno similar. Ah, ¿pero tú piensas que vamos a volver a los rosarios en la puerta de los cines y cosas de esas? No. Estoy esperando y comprobando. Ah. Creo que sí. Es decir, ¿ah, tú crees que sí? Sí, creo que se va a producir ese fenómeno. No sé si al nivel en el que se produjo con La Última Tentación de Cristo, digamos que en lo que podía afectar a las creencias, a la moralidad cristiana más católica, más apostólica, más romana, la más, más firme respecto a los dogmas, La Última Tentación de Cristo era quizá más agresiva. Por el hecho, ya no que planteaba ciertamente lo mismo, una relación carnal entre Jesús y María Magdalena. Sí, sí. Lo que ocurre es que en el Código da Vinci esa relación carnal está en unos documentos que hay que preservar. En La Última Tentación de Cristo esa relación carnal se producía físicamente, se veía. El ataque a esa moralidad cristiana, católica, era mayor, el ataque entre comillas, ojo, así se interpretaba, y posiblemente una reacción a ese nivel que se produjo con La Última Tentación de Cristo no se vaya a producir, pero sí que estoy convencido. Y sobre todo, viendo lo que están diciendo algunos altos jerarcas de la Iglesia Católica, viendo cómo se están organizando las cosas. ¿De verdad que la quieren prohibir? ¿O por lo menos animar a los gobiernos a que censuren o que no emitan? Lo que más me ha llamado la atención, porque creo que es el personaje más relevante en el mundo que hasta ahora ha hablado de esto, y estamos hablando de uno de los tres o cuatro personajes más importantes de la Iglesia en estos momentos. Hablo del cardenal Francis Arinze, el cardenal nigeriano que estuvo a punto de ser papa. El papa negro, decía. El papa negro, sí, sí. Que se esperaba como uno de los sustitutos de Juan Pablo II, que pese a ser africano de origen, formaba parte de lo más conservador de la Iglesia Católica. Pero con muy buen cartel, con muy buena prensa. Tenía muy buenas opciones, incluso en el mismo día en el que fallecía Juan Pablo II, al día siguiente, aquí en la tertulia, estábamos casi retransmitiendo la quiniela que estaba haciendo la CNN en su momento, y lo situaba como el más papable. Tenía unas cartas quizá más de cara al exterior que dentro del cónclave, que luego no tuvo tantos apoyos, pero sí que es un personaje muy relevante dentro de la Iglesia Católica. ¿Y qué ha dicho? Y lo que él ha dicho para mí puede ser perfectamente la antesala de esas escenas, de escenas con crucifijos, con rosarios, de manifestaciones, de comportamientos que no van a ser generalizados, pero se van a dar en algunas puertas, en algunos cines, en algunos estrenos. Estoy convencido de ello, y dentro de dos semanas, que será lo que pasará hasta que analicemos la reacción al estreno, seguro que tenemos algunas noticias de estas características, sobre todo en algunos países europeos, en algunos países de la Europa del Este, en Polonia, en algunos países de la Europa Occidental, como en Italia, y en algunos países americanos, como pueden ser Perú, por ejemplo, en donde si no se prohíbe la película, se llegará a estar muy cerca casi de prohibirla, porque algunas salas incluso se están echando atrás. Pero lo que ha dicho el cardenal Francis Arinze a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque es una llamada a la acción. Palabras textuales: los cristianos no deben sentarse y decir que es suficiente para nosotros con perdonar y olvidar. Dice el cardenal Arinze. Perdonar y olvidar no. Perdonar y olvidar no es suficiente y no debemos sentarnos. A veces es nuestra labor hacer algo práctico. Eso sí, dice, por eso no seré yo quien diga a los cristianos qué hacer, pero conozco algunas acciones legales que pueden utilizarse para conseguir que se respeten los derechos. Habla de una llamada a la acción legal contra la película, que no tendría ningún sustento en ningún país democrático, en absoluto, pero habla también de algo que puede provocar una reacción en quienes sí se sientan heridos por algo que yo personalmente, independientemente de todo lo que haya detrás de la película, de la novela, pero no considero que nadie deba sentirse herido por esa teoría, al contrario. Totalmente al contrario. Pero es una de las reacciones que a mí me ha llamado mucho la atención dos o tres días después de que otros cardenales no tan importantes sí hicieran una llamada al boicot, a no asistir a la película, que evidentemente... Bueno, pero eso es distinto. Que eso es distinto. Claro. O sea, nosotros opinamos que no se debe ir a ver la película. Efectivamente. Bueno, pues ya está, pues. El Vaticano ha hecho una petición a la productora expresa que no se va a cumplir, es decir, que la película se iniciara con una leyenda en la cual se advirtiera que todo es ficción y que las teorías que se plantean y que se pueden deducir de la película no son más que fruto de la mente perversa para algunos de Dan Brown. Malvado, sí. No se va a producir esa advertencia previa al comienzo de la película, porque evidentemente tampoco nos lo pone la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, bueno, claro, porque no hay que hacerlo. Es verdad. Eso sí. Y en King Kong tampoco lo he visto. Tampoco anunciaban que este mono en realidad no existe. Sí. Es que si no, estaríamos en un programa muy serio. Pero ya. Un abogado, Carlos, puede hacer algo con lo que no, está comentando vos. En Europa Occidental, en los países democráticos, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿no? No, porque además, no, vamos a ver, si fuera calumnioso, es decir, vamos a ver, si fuera injurioso o calumnioso, es decir, si fuera un insulto, o sea, acusar a algún tipo de delito o algo, pero es que no, realmente no. Lo máximo que se puede acusar es no tener ni idea de cómo funciona el Opus Dei, con lo cual parece bastante evidente, y de haberse inventado algunas teorías. Pero decir, que yo personalmente, así es mi opinión, creo que el proyecto de Sion no existió jamás. Claro, creo que no hay ninguna prueba de la... Pero eso es una cosa. Sin embargo, y otra cosa es sí que alguien se pueda haber ofendido. Pues es posible. Pero que eso pueda ser objeto de prohibición, eso es imposible. Claro, pero imposible. A mí también me puedo ofender la película United 93 o Vuelo 93. Es lo que quieras, ¿no? Sí, señor. Claro, pero tío, claro. Todo pero el mundo no puedes tiene derecho a sentirse ofendido, a no estar conforme con lo que se plantea en una película. Pero sí. Eso sí, no debe es una causa nunca otros de derechos. De prohibición. Ver, pero Jesús, sí que es cierta, hay que decir una cosa que sí que es importante, porque creo que la productora, intentando evitar todo lo que puede ocurrir, a la misma productora le está interesando esta polémica. Hombre, esa, claro. La primera, pero hasta cierto punto, es decir, mientras eso no pueda suponer un riesgo a que se reduzca un 10 o un 20%, que sería muy grave, las salas que vayan a emitir la película en primera instancia. Pero la productora sí que ha hecho una nota y se ha divulgado informaciones, no dudando ni negando, pero sí dejando entrever que efectivamente lo del priorato de Sion, que no existe esa sociedad, que no existen esos documentos, lo que decía ahora mismo Carlos. La Iglesia Católica también ha creado una comisión formada por algunos altos jerarcas y por miembros del Opus, cuya labor va a ser parecida a la de una agencia de prensa, es decir, informar a los medios de comunicación sobre los errores de la película, bueno, pues en los días previos y posteriores. De todas maneras, la película y la novela tenían una gran ventaja, y es que pese a todo a la convivencia innata que hay en muchos países del mundo occidental entre protestantes y católicos, todavía no es que exista un pequeño pozo, sino existe un profundo pozo y abismo de ignorancia entre las dos grandes comunidades cristianas, es decir, los papistas, que es la forma en la que nos llaman despectivamente desde los países protestantes, y todavía ocurre, porque es una palabra que, aunque ya no tiene el mismo significado o trascendencia que antes, sí se sigue manteniendo la idea de que la Iglesia Católica es, en el fondo, extraña, oscurantista y pseudocriminalilla, vamos, algo así. Y entonces eso está profundamente arraigado en muchas mentalidades de naciones protestantes, hasta extremos a veces grotescos. Así como, sin embargo, la visión que se tenía en los países católicos del protestantismo ha cambiado muchísimo, la de ellos ha cambiado mucho menos con respecto a nosotros. Eso es una cosa que es evidente, salvo naciones totalmente donde la religión ya no signifique nada, un poco más que una declaración, como en Alemania, que en principio estarían al 50%, más o menos, Holanda. Realmente, en las naciones donde la religión todavía algo es muy importante, como por ejemplo Estados Unidos, la visión que se tiene de las comunidades católicas es muy curiosa, es decir, es extraña. Es decir, dices, bueno, parece absurdo, ¿no? Con tantos millones de irlandeses, de italianos y de hispanos, pues con todo sí. Sigue existiendo una extraña visión de que la Iglesia Católica, bueno, siempre algo oculta. Entonces, eso entra muy fácil en los lectores norteamericanos, es que, por ejemplo. El mundo anglo en sí. Estados Unidos es durillo, ¿eh, Carlos? Sí, sí, es complicado. Es complicado. O sea, los Lovecraft se prodigan, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Lovecraft era un racista reconocido. Había un italiano y se tapaba la nariz. Sí, sí, sí, no lo soportaba, los consideraban seres inferiores. De hecho, Lovecraft consideraba que los italianos tenían que haber sido clasificados en Estados Unidos como colores, sí. Como intermedios entre negros y blancos. Intermedios. Entonces, es lo que pensaba, y de los españoles, es lo que pensaba, y ese tipo de mentalidad, bueno, en Estados Unidos cualquiera lo sabe, para un norteamericano normalmente los blancos son ellos, o sea, no quiere decir que todo el mundo lo sea siendo europeo, tienen dudas. Eso es. Entonces, bueno, pues con la religión, en el caso de los católicos ocurre algo muy parecido, es decir, ellos consideran que la Iglesia católica es algo extraño, siniestro, complejo, raro, que manipula a la gente, sí. Entonces, cualquier cuestión que tenga como protagonista, bueno, o que tenga una referencia no muy positiva a la religión católica, suele tener una buena aceptación. Ahí. Pero hay una excepción, que sin embargo, empezó en los años 70 y que a ellos les fascina. Y es que en una sociedad, los protestantes son mucho más lectores de la Biblia que los católicos, porque además trabajan sobre ella de una manera muy directa. Sus comunidades se acercan a la religión mucho más que los católicos. Los españoles tenemos, por ejemplo, los italianos, la religión completamente abandonada a la realidad. Nos decimos católicos, pero ¿quién practica de verdad? Ellos sí practican, o sea, van, pero van de verdad. Entonces, hay una cosa muy curiosa, y es que tienen la tendencia a pensar que no somos realmente cristianos como ellos. Pero hay una excepción muy muy llamativa, que es, por ejemplo, cuando las películas son sobre exorcismos, por ejemplo, llama muchísimo la atención en la población protestante, porque ellos no tienen nada parecido. Entonces, eso, por decirlo así, sí lo envidian. O sea, esa fuerza de la figura del sacerdote católico, que en las políticas no, en las películas norteamericanas, si recordáis, es un personaje muy utilizado. Salen montones de veces. De hecho, yo creo que salen con más frecuencia incluso que los pastores protestantes. Pues Jesús, ¿te parece que me vaya contigo a ver la película? Porque me da susto ya con lo que me están contando, sí, Bruno, bueno, y Carlos. Yo estoy deseando verla y pues yo no. Ya para criticarla. Sí, Carlos y Bruno no están muy por la labor. No, yo creo que es una película que hay que ver de todas las maneras. Además tengo la sensación de un déjà vu, y me explico. Es decir, esta misma polémica que se está generando con esta película ha ocurrido en otras, con mayor o menor intensidad, ¿no? Con la de La última tentación de Cristo, con Yo te saludo María, esa película francesa que también generó muchísima polémica, sí. Incluso con Estigmata o con El cuerpo de Bodhi, también hubo sus más y sus menos. Entonces la sensación que tengo es que ahora la Iglesia Católica está haciendo una campaña de marketing muy bien orquestada, yo creo que además muy justificada, porque se da cuenta que los ataques que ha habido contra, o lo que ellos consideran ataques contra la Iglesia Católica, lo ha ido dejando. O sea, la política de la Iglesia, os habéis fijado hasta ahora, es, bueno, un dejar pasar, ¿no? No ocurre nada, mejor no contestar a este tipo de amenazas o de calumnias o de injurias, y vamos a ver qué pasa. Pero se están dando cuenta que otras religiones, como puede ser los judíos o como puede ser los musulmanes, no se callan ni una. Es decir, cualquier agresión, exacto, que ellos consideren contra sus principios y sus dogmas, atacan. Y ven que funciona. Y funciona porque de alguna forma es como si estuvieran defendiendo lo que ellos consideran que es justo. Y la Iglesia Católica ha ido cediendo terreno hasta tal punto que ahora mismo está como más beligerante, y intentan por todos los medios que su voz se oiga, aunque saben perfectamente que esto va a dar más publicidad a la película, aunque saben perfectamente que dentro de 2 meses, una vez que se haya estrenado la película, va a ser agua de borrajas y nadie va a hablar del asunto, todo el mundo vamos a criticar la película porque por supuesto habrá cosas muy criticables, sí. Y que dejarán que desear, y se acabó. Pero es como si dijera, bueno, nosotros queremos oír nuestra voz. Hasta el momento no hemos hecho uso de nuestra, bueno, pues de nuestros criterios, ¿no? Y es algo que se ha criticado, es decir, de los católicos que son más activos. Siempre se ha criticado, ¿no?, esta bonanza por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y han dicho, bueno, pues ahora tenemos una oportunidad de oro, porque fíjate que de todas las películas que acabo de mencionar, esta posiblemente sea la que menos ataca los dogmas, porque se sabe que está basado en datos históricos falsos. Pero sin embargo, se aprovecha, sí, una buena oportunidad, ¿no?, de marketing para decir, ojo, aquí estamos nosotros, y a partir de ahora cualquier cosa que queréis hacer contra la Iglesia Católica, que sepáis que os vamos a oponer. Bueno, pues aquí estamos ya con el activismo. Por cierto, que curiosamente la Iglesia Católica es mucho menos agresiva de lo que la gente piensa. Yo de hecho pienso que es que no intervienen apenas. Ah, pues porque por eso. Están realmente engañados, pero que es muy inteligente, porque el empujar toda la historia del Código de Da Vinci hacia lo que realmente es la mejor leyenda urbana de la historia, la que tramaron, yo creo que casualidad, basándose en las leyendas del Proyecto de Sion, y en un montón de historias que la gente en Francia les gustaba oír, las cosas como son, porque aquí se olvida muchas veces dónde viene Pierre Plantard y la gente que la apoyó. No tanto él como los que de verdad les interesaba creer que en el fin de los tiempos va a haber un rey francés. Bueno, todo este disparate que en el fondo es lo que subyace dentro de toda la historia. Bueno, pues realmente el ir empujando eso hacia lo que realmente es, esto en el fondo es una leyenda urbana, es mucho más interesante que el otro. Por ejemplo, yo leí una cosa que yo me estaba quedando pasmado. Era un artículo sobre los evangelios. Entonces decía que es que la Iglesia Católica ha ocultado y prohibido los evangelios apócrifos. La mejor edición que hay es la biblioteca de autores cristianas. Pero otra cosa, Bruno... Es lo que haga ahora, pero por ejemplo... Bruno, ahora... nunca ha reconocido que sean los evangelios reales, claro, no lo reconocen. Claro, no, pero... no. Y los ha conservado y guardado. Se sabe por claro, ejemplo, pues por eso. Claro. Los ha conservado, los ha guardado y no los ha dado a conocer. Por ejemplo, en el último caso, el Evangelio de Judas, del que. No, se sospechaba desde hace años. Se sospechaba desde hace años. Pero no se tenía. Pero se tiene una certeza absoluta de que, desde que, al menos desde hace 5 años, el contenido de esa traducción está en manos del Vaticano y no se había dado a conocer. Bruno, pero fíjate qué interesante, decir, qué bien lo han hecho en ese sentido. Ahí la Iglesia Católica siempre pensó que lo ha hecho muy bien. Y es que. La Iglesia Católica sostiene que la elección de los evangelios se hizo en función de una cuestión que todo el mundo sabe que es falsa. Sí. No, digo, que se hizo en función de que realmente esos evangelios, los 4 canónicos, representaban la evangelización y la tradición de las primeras comunidades de cristianos. Eso no es verdad. Se eligió los evangelios que simbolizaban mejor la visión divina de Jesús. No, punto. No. Nada más. O sea, que no es ni malo ni bueno, es que es así, se hizo así, punto. Ciertamente, lo que representaban los 4 evangelios escogidos que, era por cierto, más la línea, es muy bonito. La línea y la ideología. Sí. En esos evangelios se sustentaba mucho lo más la ideología del sector que ganó gracias a Dios. Claro, lo que interesaba. El sector trinitario. Exacto, los trinitarios. Eso no anula para nada el resto de los evangelios, en donde en algunos sí se podía deducir la relación por entre supuesto, María Magdalena por y supuesto, Jesús. Por supuesto, pero eso, deducir, nunca hay pruebas. No, pero es que no hay pruebas. Pero de nada. Pero que es cierto, pero que a mí me parece una postura inteligente, porque el enfrentarte porque sí y decir que no y inventar montar, no sirve para nada, es decir, no te ayuda. Bueno, no pues, ayuda, no ayuda, pues nada, el Código Da Vinci. Bueno, Bruno, prométeme que por lo menos lo harás por Tom Hanks. Irás a verla. Por Andrés Tatú, mejor, ¿no? Hombre, también eso es una buena opción también. Sí. Pero, sí, evidentemente. Pero qué curioso, ¿verdad?, que sea precisamente el cardenal nigeriano el que tome la iniciativa, ¿no? Sí. Se pone muy en línea con Ratzinger también, ¿no? Ahora han dicho. Ratzinger, que yo sepa, no ha dicho nada, ni dirá nada, evidentemente. Nada. Utilizará un lenguaje muy concreto, con un mensaje muy concreto, seguramente el próximo domingo, en alguna de sus... alguna cosita, de su alocución, ¿no? Sí. Que se deduce que tiene que ver con el estreno de la película. Tendremos que esperar, ¿no? Sí. Pero ciertamente este es el personaje más relevante que ha hablado hasta el momento y que apoya con ese comportamiento. Apoya, por ejemplo, la iniciativa de varias organizaciones eclesiásticas, digamos oficiales, vinculadas a arzobispados en algunas partes del continente americano, del continente americano latino, que van a poner esta semana ya en marcha, entre otras cosas, un curso por internet para todo aquel que desea conocer la información verdadera sobre el Código Da Vinci. Claro, es decir, la primera lección de ese curso por internet auspiciado por la Iglesia es ¿quién es Dan Brown? Eso es. Y a partir de ahí, pues supongo que no se van a decir muchas cosas buenas ni bonitas sobre es marcar, sobre el novelista. Va a marcar, ¿no?, una línea divisoria, lo cual ya te digo que me parece muy bien que lo haga, y otra cosa es que le funcione o no le funcione, pero yo creo que está aprovechando ahora una buena oportunidad de casi de mercadotecnia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aquí estoy yo, ya sé que esto no va a funcionar porque la gente va a ir más, incluso va en masa. Pero yo lo explico. Pero yo lo explico, efectivamente. Claro, nuestra postura queda ahí. Bueno. Y a partir de ahí, yo creo que siempre va a ser algún cardenal o algún obispo el que va siempre a manifestar de una forma oficial esa inquietud y esas críticas que por otra parte se están haciendo, pero es como todo, es decir, si cualquier organismo tú le dejas o no se defiende, ya verás cómo las críticas van a ir en aumento. ¿Quién es Dan Brown? Es algo que no ocurre. ¿Quién es Dan Brown? Además, qué curioso que sea en el país del laicismo y de la revolución donde se organizó todo este montaje que ha tenido tanto éxito en su forma de pensar. Qué curioso. ¿Quién es Dan Brown? ¿Qué es el Opus Dei? Bueno, pues eso, ya, vamos, sigamos haciendo camino. Bueno, Jesús, hasta el día 19 tenemos mucho tiempo, la verdad. Sí. O sea, que podríamos dedicarnos a buscar algún tesoro. Yo creo que sí. ¿Qué propones? Pues mira, propongo ir al Negev y regresar. Hay una buena temperatura ahora allí. Sí, regresar vivo, por eso te digo, porque ir es relativamente fácil. Es uno de los desiertos más polémicos, ¿no? Porque muy polémico, es siempre muy polémico, en medio de guerras. Tienes 200 kilómetros de frontera con Egipto, o sea, que eso ya se las trae. Aparte que estamos hablando de una extensión bastante amplia como para encontrar un tesoro, ¿no? Pero bueno, aún así hay cazatesoros. Están buscando un tesoro de un barquero egipcio dedicado al transporte de drogas, que se hizo inmensamente rico, y la verdad que es, tiene un argumento película, es que de verdad, de novela. Aquí en España tuvimos un barquero que era Curro Jiménez, ¿no? La Cantillana, ¿no? Y mira cómo acabó, y sin embargo en Egipto, pues cualquier barquero enseguida, ala, un tesoro. Pues por alguna gruta del desierto israelí del Negev, que estábamos hablando del sur de Israel. Que debe ser el desierto más horadado del planeta, más ¿verdad? Más horadado, más transitado también para ser un desierto, yo creo que tiene bastante tráfico. Metes una pala y te salen ahí 5.000 palestinos traficando con mercancías. Bueno, porque es tierra de tránsito. Sí, sí. Y es lo que suele ocurrir con estos lugares de frontera, ¿no? Son los más polémicos, pero también donde más se ocultan las cosas, ¿no? Precisamente para que no las vea los de un bando o los de otro, ¿no? Y en este caso, la información que tenemos, todavía no demasiada, pero seguro que se irá desgranando poco a poco, viene del diario hebreo Mariv. Pues lo que él cuenta es que este barquero egipcio pues fue asesinado hace 6 meses, no hace demasiado tiempo, por unos presuntos criminales de su entorno. Claro, estamos hablando de un traficante bueno, de drogas. Fue asesinado por unos criminales. Otra cosa es que... En todo caso, unos desleales. Sí, porque... Enemigos tenía a montones, y sospechosos hay muchísimos, ¿no? Sí. Entonces lo que todavía no se sabe es eso, es que qué personas en concreto son los que perpetraron el crimen. Pero bueno, lo que sabe es que este hombre se llevó a la tumba su secreto, el secreto mejor guardado, no como llevaba la droga de un sitio a otro, sino donde escondió varios sacos de millones de dólares, que es lo que parece que contenían estos sacos. O sea, no estamos hablando de joyas, no le interesaba el dinero contante y sonante. El billetito. Y cuando hablamos de varios sacos es porque están valorados en, bueno, ni se sabe, ¿no?, en cientos de miles de millones. No se sabe muy bien lo que tiene, pero se sabe que lo guardó en varios lugares, no en uno, sino en varios sitios. Pero bueno, ¿qué ocurre, no? Que comentan que, bueno, pues toda esta actividad ilegal del barquero le proporcionó pues estas cantidades exageradas, ¿no? Y que se establece en el Negev, huyendo, parece ser, que nadie de esos enemigos a sueldo, ¿no?, que tenía. Y allí se enamora de una beduina. Allá. De una beduina, como no, pues digo que es un argumento que tiene todos los ingredientes. Vamos, como no, también sí. La historia de amor, ¿no? Y entonces, al final muere exactamente por la beduina. Como tenía que ser, ¿no? Lo ultimaron. Están buscando a la beduina. Están buscando a la beduina por si dijo algo. Dijo las últimas palabras. Y el diario hebreo Mariv, pues sí llegó a entrevistar a este contrabandista, ¿no?, antes de que fuera asesinado, antes de que muriera. Y él comentaba, muy pomposo el hombre, ¿no?, que cuando le interrogaron, ¿no?, en una entrevista que le hicieron, la última entrevista, que él podía, si quería, decía textualmente este personaje, podía comprar el Estado de Israel con su tesoro escondido en las grutas del desierto. Entonces, esas declaraciones son las que ha avivado la codicia, ¿no?, de muchísima gente, primero de los criminales. Está más poblado que Cairo ahora mismo, en Egipto, tantos cavando. Creo que se van a descubrir ciudades secretas. Bueno, creo que ahora mismo no se hace otra cosa en el Negev. Sí, es verdad, ¿eh? Cantidad de gente ahí está con su pala, con sus detectores de metal. Bueno, metal es poco porque parece que son billetes. Sí. Bueno, eso y la saca de dinero de Marbella es ahora mismo lo que más se busca. Sí, ¿eh? Vamos, lo que más se habla de otra cosa, eso es un sinvivir. Y bueno, y esto es prácticamente lo que hay ahora. O sea, que podemos... ¿Imaginas que estén ahí los millones de euros que no encuentran? Bueno, pues son los billetes de 500. El tesoro más... Tanto que nos preguntáis por los tesoros, ¿verdad? La isla del Roble, eso no es nada. No. Estamos esperando a la beduina, a ver si aparece. La beduina. Y es que, claro, estamos antes de 200 kilómetros. Es que la beduina se llama Manolo y vive en la Costa del Sol ahora. Eso ha aparecido completamente. Claro, tiene dinero para hacer todo lo que quiera. Puede cambiar de rostro, de sexo y de planeta. Y de partido lo hace también habitualmente. Sí, la beduina está encantada ahora. Bueno, así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Las cosas que ocurren. El tesoro de este señor, bueno, pues un barquero. Yo creo que cuando he visto la noticia, la escena del dinero, que no hay nada, todos cavando. Sí. Bueno, se está socavando el ánimo de Israel ahora mismo. Vamos, el desierto. Era que yo pensaba, digo, esto seguro que es un error que aparece en la prensa. Digo, no debe ser un barquero, debe ser un banquero. Pero no, no. He confirmado que es un barquero. Sí, hace maravillas con una barca allí. De maravilla. Bueno, vamos a hablar un poco de neurociencia, que son noticias muy interesantes siempre, porque esto de comprimir en un microchip, Carlos, un cerebro humano, pues no me digas que no es interesante. Como proyecto sí, porque de momento es imposible. Lo que pasa que... Pero no porque no estén investigando, ¿verdad? Claro, en una rueda de prensa que ha hecho un profesor de la Universidad de Stanford, que se llama Kwabena Boaem, creo que es africano, la verdad es que no lo sé exactamente, porque lo que sí sé es que él emigró con una beca de la Universidad Johns Hopkins y luego ha acabado dirigiendo el Departamento de Investigación de Neurociencia. O sea que tiene papeles. Sí, tiene papeles. Tiene papeles. No la van a echar. Sí. Él lo que hace es, ha hecho la rueda de prensa porque han empezado a trabajar en un proyecto que tiene como futuro objetivo la creación de micro diminutos ordenadores que puedan reemplazar tejidos neuronales dañados o retinas, por ejemplo, en el caso de la visión, para de esa manera restaurar órganos que aparecen dañados o que tienen problemas de funcionamiento. Esto es lo que se llaman procesadores neuromórficos. El problema, y esto es lo que me ha llamado más la atención de la noticia, es que en la rueda de prensa, cuando lo explicó, por cierto, hubo una serie de preguntas muy curiosas. Por ejemplo, decían que realmente, claro, de lo que él está hablando, que son redes neuronales de carácter inteligente, son la base de películas de ciencia ficción como Terminator. Entonces dijo el profesor Boaem que en realidad hay que reconocer que él no percibe o no cree que las máquinas tengan que ser necesariamente sociópatas, lo cual me ha hecho bastante gracia. Sí. Pero citaba tres elementos que son fundamentales. Es decir, esto se puede hacer. Él da por hecho que las bases científicas están establecidas y que se trata simplemente de un proceso técnico. Y que eso es lo que ahora la Universidad de Stanford va a empezar a abordar. Pero se plantean tres problemas, que es como una especie de resumen general de los problemas que tendrá en el futuro todo el que quiera construir una máquina inteligente de carácter autónoma. Que es, primero, el tamaño. Es decir, ¿qué tamaño necesitarías? ¿Qué tamaño tendría que tener la red neuronal o de qué dimensión? Porque la gran ventaja del cerebro humano es que es pequeño. El segundo, el aprendizaje. Es decir, ¿cómo se organizan para que esos ordenadores, esas máquinas, esas neuronas artificiales puedan aprender? Y tercero, que es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, la energía. Y cuando habla de la energía, dice el coste que supone la realización de los cálculos, que es, por ejemplo, capaz de hacer el cerebro humano. El cerebro humano es capaz de realizar 10.000 millones de cálculos por segundo, es decir, lo que eventos de sinapsis, como llaman ellos. Sí, sí, sí. Eso es una barbaridad porque sería casi imposible de reconstruir de momento, no tanto por el volumen del cálculo, sino por algo muy curioso. Y es que el cerebro, al parecer, utiliza solamente 10 vatios de energía. Eso es muy interesante, porque él dice que con las condiciones actuales como mínimo requerirían un gigavatio para poder hacer algo parecido imaginable a lo que hace un cerebro. Ya ni siquiera hablo de construir las micromaquinitas. Máquina prodigiosa al cerebro, ¿eh? Claro, exacto. Claro. Dice que claro que es tan asombroso que dice que la única solución sería construir con chips 100.000 neuronas y a partir de ellos hacer una red de múltiples neuronas que crezca hasta 1 millón. Con 1 millón él considera, y la Universidad de Stanford está de acuerdo, que podría empezar a simularse la estructura de un cerebro humano. Madre mía, fíjate, la solución para el Alzheimer... Para todo, porque sería reemplazar los tejidos dañados por estas células neuromórficas, que en realidad serían micromáquinas capaces de reemplazar y hacer la misma función. Claro, es que eso automáticamente generaría la reparación de tejidos dañados. Entonces, la pregunta, Carlos, ¿técnicamente ya es posible? Él da por hecho que se puede hacer. Es decir, que ahora se trata simplemente de un proceso de construcción de redes y miniaturización. Bueno, está muy directamente relacionado con lo que contábamos la semana pasada. Y es que las bases científicas de lo que va a ocurrir a lo largo del siglo XXI están puestas. Es decir, ahora se trata simplemente de, y luego hablaremos de la luna, de dinero, sí, que empieza a ser un problema, sí, y de capacidad de miniaturización, de hacer las cosas pequeñas. ¿Os acordáis de la máquina que permite respirar en el agua, que hablamos el otro día? Sí. Perdón, ver en el agua. Pues el problema es hacerla más pequeña, no es un ladrillo, sino que sea algo más chiquitín. Sí, entonces, sí, sí. El problema se trata ahora simplemente de buscar sistemas técnicos que permitan, pues bueno, emplear nanotecnologías, sistemas es que de miniaturización. Esa es la impresión que yo tengo en estos años iniciales del siglo XXI, que los pioneros ya han ya básicamente ganado. Está. O sea, sí, entonces, claro, sí, cuando se arriesga, como la... están por una rueda de prensa pública, sí, sí, sí, para decir, señores, ya lo podemos hacer, la teoría ya se ha formulado, puede hacer. Sí, sí. Y luego, ¿por qué se hace este tipo de ruedas de prensa? Pues para demostrar, primero, que se puede, y segundo, ¿qué hace falta? Bueno, ¿y por qué no lo que señala Bruno, pasta. ¿Y por qué esto se hace cuando alguien quiere dinero? Claro, pero es que ¿por qué no se abre un informativo con esto? Pues porque no... Aquí, bueno, por cierto, esto es evento informativo. O sea, algunos sitios, hombre, cadenas especializadas, de noticias... Pero es muy difícil que esto llegue todavía. Es muy difícil, sí. Aquí es estamos... una buena noticia, ese es su gran... Claro. Por de pronto es una buena noticia, sí, sí, y por de pronto es una noticia extraña. Aquí estamos. Porque curiosamente, y eso tenía razón Boaem, porque es que la primera pregunta que le hicieron iba por ahí. Estas noticias, debido a una especie de problemas que derivan pues hasta el cine, asustan más que otra cosa. Entonces es que las primeras preguntas todas se relacionaban o con Terminator, ya, con las máquinas inteligentes que matan a los humanos, sí, o sí, con sí, los robots asesinos, digo, pero bueno, que no tiene nada que ver. Sí. O sea, tuvo que explicarse primero durante media hora para decir que no tenía que ver con eso. Y luego a partir de ahí empezar. Eso es un problema también añadido a este tipo de noticias. La gente, y con razón, tiene cierta tendencia a tener miedo a la ciencia. porque la verdad es que el siglo XX la ciencia nos ha traído cosas muy buenas, pero cosas terribles, y eso también, pues, también influye. Sí. Pero bueno, que cuando se hace esto es porque quieren dinero, está claro. Bueno, pues a ver si llegan esas inversiones y podemos dar buenas nuevas en este siglo XXI. Caramba, qué maravilla que un microchip, ¿verdad?, ya pueda... Reparar un tejido dañado. Reparar un tejido dañado. Sería, bueno, el salto máximo, ¿no? O sea, ya más, a más no se podría aspirar. No, claro, sería convertirnos en es el proceso de conversión nuestro en seres biológicos acompañados por maquinitas que nos apoyarían para aquello que no podamos hacer. Sí, la verdad es que así es lo tonto, pero son los primeros pasos, si no para la inmortalidad, para la vida de larga duración. Yo creo que los pioneros de la biotecnología están hablando estos años, están formulando las teorías y que... Hay una noticia, esto es prácticamente semanal ahora. Sí. Si vas juntándolas todas, te das cuenta que si esto se compara, por ejemplo, con lo que decía la prensa del año 1900... Pues que, por ejemplo, cuando se ha hablado de la posibilidad de volar con máquinas más grandes que el aire, pues bueno, pues cuando... Es que lo ves, es que queda ya nada. Que la base está hecha. Bueno, espera, que estoy recibiendo un mensaje por el pantelégrafo y efectivamente aquí, Bruno, se confirma lo del Reino Unido. Son fenómenos meteorológicos sin explicación posible. Exacto. Ha llegado por el pantelégrafo. Sí. Desde luego que esto va a generar mucha polémica, pero a mí me parece que es verdaderamente interesante y llamativo. El ejército del Reino Unido habla sobre los ovnis. Efectivamente. Pero antes, a mí me gustaría, porque las similitudes son extraordinarias, remontarnos a 1969. En ese año, la Universidad de Colorado en los Estados Unidos, a instancias del ejército norteamericano, elabora un voluminoso informe sobre el fenómeno ovni. Para elaborar ese voluminoso informe, se toma la base de datos del proyecto Libro Azul, que durante varios años había efectuado las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y se cogen una serie de informes de avistamientos ovnis investigados por los oficiales norteamericanos que habían ido siguiendo todos y cada uno de los casos que habían tenido cierta repercusión, algunos con explicación, otros sin explicación. El informe, lo que es el cuerpo del informe, cuenta con... aproximadamente eran unos 90 expedientes, unos 90 casos, de los cuales quedaban sin explicación una tercera parte. Es decir, aproximadamente el 30% de los sucesos ovni investigados oficialmente no eran explicados por medios convencionales. Sin embargo, en el abstract del informe, que es de lo que se hizo eco la prensa, que fue lo que llegó a la opinión pública norteamericana entonces, el doctor Edward Condon, que fue el físico nuclear encargado de ese trabajo y de ese estudio de recopilación y de análisis, y que dio nombre a un informe, ¿no? Y que dio nombre al informe, sí. Porque se llamó Informe Condon. Ese informe Condon decía en su comienzo que gracias a ese trabajo se demostraba que la mayor parte de los fenómenos estaban explicados y que no era necesario seguir investigando y seguir trabajando porque ya se había encontrado solución. Luego, claro, el interesado en la temática descubre que en el interior de ese informe no se sostienen las conclusiones, pero las conclusiones de ese informe es lo que llegó a la opinión pública, y la opinión pública recibió el titular de que el ejército norteamericano en este informe ha dado explicación al fenómeno ovni. Pues esto mismo ha ocurrido en esta misma semana en el Reino Unido, porque se acaba de publicar el informe del proyecto Condon. Ah, hemos pasado del Condon al Condon. Claro, por eso decía que hay muchas similitudes. ¿Cuál es la historia? La historia es que en el año 2001 un investigador civil, un profesor universitario del Reino Unido, David Clark, autor de varios estudios sobre el fenómeno OVNI, localizó la existencia de una información muy importante sobre OVNIs, de un volumen, de un documento de 460 páginas del que se habían hecho solamente 11 copias, que estaban en manos de altos mandos del ejército británico. David Clark, que es profesor, como decimos, de la Universidad Sheffield Hallam en el Reino Unido, a conciencia y tras tener conocimiento de la existencia de este informe, primera pregunta que habría que formularse es cómo este hombre tuvo conocimiento de la existencia de este informe. Un hombre que además ha publicado una serie de trabajos, algunos libros documentados, bien documentados, pero ciertamente desmitificadores sobre el tema, muy proclives a las versiones oficiales sobre el asunto OVNI. ¿Cómo este hombre tuvo conocimiento de eso? Bueno, no se sabe, ni se ha explicado. El hecho es que David Clark hace una solicitud formal en el septiembre pasado exigiendo al gobierno, a través de esta solicitud legal amparada en la Ley de Libertad de Información, la desclasificación de ese informe, que se dé a conocer. Pues bien, en marzo se toma la decisión, 6 meses después, de dar a conocer ese informe, de desvelar su contenido íntegro, y en donde se ha podido comprobar cómo su carátula está encabezado por Secret Eyes Only, es decir, secreto solo para los ojos. Es decir, no se podía hacer copias, tenía un altísimo nivel de clasificación. El informe consta, al igual que el informe Condon, el informe Condin también, consta, ojo, otro dato muy interesante, no se ha desvelado ni se conoce quiénes elaboraron el informe. Se sabe que fueron científicos contratados por el ejército norteamericano relacionados con inteligencia militar que elaboraron el trabajo entre el año 96 y el año 2000 y se basaron para ello en el departamento que existe dentro del Ministerio de Defensa británico, un departamento civil específico dedicado al estudio del fenómeno OVNI, y que utilizaron los informes que ya existían redactados por parte de los especialistas militares. Pero Bruno, la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿el ejército británico da con esto carpetazo al fenómeno OVNI? Claro, eso es lo que se pretende. Y eso es lo que se deduce de la lectura. Es decir, el informe, su contenido, nos habla de una serie de casos, unos explicados, pero muchos otros no explicados. Las conclusiones del informe, es decir, las que han llegado a la prensa, por ejemplo, a través del Sunday Times, por ejemplo, que publicaba hace tan solo unas horas un titular muy, muy escandaloso en el sentido de los ovnis ya están explicados. No está siendo una buena década para los expertos en misterios. Dice el contenido del informe. Esta década se ha explicado de forma definitiva el suceso de Roswell, no sé cuándo ni dónde, pero bueno, eso es lo que dice la noticia, y ahora se explica totalmente el fenómeno OVNI. El informe, el cuerpo del informe, no dice eso, pero sí las conclusiones y sí lo que ha llegado a la prensa. Lo que se explica es que la mayor parte de los sucesos tienen explicaciones convencionales y aquellos que no la tienen, tienen otra explicación convencional. Sorprendente, porque dicen que se trata de fenómenos meteorológicos desconocidos que pueden explicar el fenómeno desconocido de los ovnis. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Es una vuelta de tuerca verdaderamente llamativa. Acuden a un fenómeno no conocido para justificar el fenómeno ovni. Dicen que se trata, perdón, Carlos, de plasma. De formaciones de plasma generadas por diferentes razones que a veces pueden provocar efectos ópticos muy curiosos. Porque dicen que entre dos formaciones de plasma, es decir, ya tiene que formarse dos de un fenómeno desconocido y no suficientemente conocido, es decir, ya es muy casual, entre dos formaciones de plasma puede formarse un espacio en el cual no se refleje la luz. Y ese espacio que no se refleja la luz a veces puede ser triangular, a veces puede ser redondo, a veces puede ser alargado y por lo tanto... Y a veces emitir destellos. Y claro, ahí ya es un problema. Sí, con lo cual, claro. Esa teoría no explica ningún fenómeno aéreo desconocido de tipo nocturno. Ha nacido el fenómeno exoplasmático. Ninguno. No, ni explica el problema de la velocidad, ni muchas más cosas. Pero bueno. Sí dicen que se puede mover muy rápido, que no son detectados en radar. Entonces hay que explicar muchos de los casos que aparecen en ese informe que sí fueron detectados en radar. Luego hay una cosa muy curiosa que dicen. Dicen de dos cosas que me han llamado mucho la atención en el informe. Que a veces esos fenómenos pueden producir ciertos efectos electromagnéticos que efectivamente se han registrado en el fenómeno OVNI, en la historia del fenómeno OVNI, de diferente casuística. Que para que se registre, a mí me ha llamado mucho la atención, que para que se produzca ese fenómeno electromagnético sería necesaria la existencia de un ufólogo que estuviera emitiendo energía al cielo. Y que esa energía se puede reflejar y puede provocar. Es decir, yo no conozco ningún ufólogo que se dedique a emitir ningún tipo de energía al cielo más que la que genere como cualquier ciudadano normal. Luego, además, dicen que esos tipos de fenómenos plasmáticos, que yo no niego su existencia, niego rotunda y absolutamente que puedan explicar la totalidad de avistamientos, pueden provocar un efecto sobre el lóbulo temporal de las personas que son observadoras, y eso va a modificar y puede modificar los recuerdos sobre la experiencia de lo que han visto, que ya no se trataría de una formación meteorológica extraña, sino que el efecto que se produce de ese plasma en el lóbulo temporal es convertir aquello en un encuentro cercano en el cual han visto seres de otros mundos, ¿no? La verdad es que es verdaderamente vergonzoso. No hay otra de bolillos, hay que reconocerlo, claro, se parece un rayo en bola, se han trabajado, bueno. Es mucho más difícil la teoría más convencional y más popular para explicar el fenómeno OVNI, es decir, que son visitantes de otros mundos, es mucho más sencilla que la teoría que han tenido que... No, yo no era eso lo que iba a decir. Yo lo que iba a decir es que os habéis dado cuenta, es una pregunta en general para que penséis, la diferencia que cuando plantean cuando sacan o publican un documento oficial, y sobre todo si es de carácter militar, la diferencia que hay entre ingleses y americanos y franceses es que es sorprendente. Mm. Es decir, Francia es mucho más natural enfrentándose con el problema. Sí. Es decir, independientemente de las conclusiones, si esté de acuerdo o no, es decir, lo hacen de una manera como mucho más lógica, mucho más normal, como menos acomplejada. Es decir, las explicaciones británicas y americanas suelen ser las peores normalmente. Mm. Es decir, porque además eso, se meten en unos líos y en unos rollos de los más raros. Bueno, es mucho más fácil decir no tenemos ni idea. El informe Condon, el informe Condin y los italianos pronto el informe Condotiero. Hay otras dos cosas que me parecen muy, muy importantes en este informe. Una de ellas es que además este informe no está elaborado por una oficina que existe en el Ministerio de Defensa británico que se dedica exclusivamente a la investigación, al seguimiento del fenómeno. Ha sido elaborado por otros departamentos, pero en ningún momento se recomienda, y de hecho no se ha tomado esa decisión, el cierre de esa oficina. También es llamativo, ¿no? Parece que todo este informe está más enfocado de cara a la opinión pública, porque además se recomienda, y esto es muy curioso, seguir con las investigaciones. ¿Por qué seguir con las investigaciones de algo que no existe? Y se dice algo y se alude a que en Rusia ya se está haciendo. Se está siguiendo con las investigaciones y ellos dicen que nosotros debemos hacerlo también, se refiere a a la inteligencia británica, porque estudiar este tipo de fenómenos y este tipo de sucesos y estudiar los ovnis pueden servirnos para poder desarrollar nuevas armas y nueva tecnología militar en el futuro. Ah, está muy bien. O sea, cuando consigan saber cómo controlar el plasma, ¿verdad? Efectivamente. Ya lo podemos proyectar sobre el enemigo. Bueno, pues está muy bien. No creemos en ello, pero no obstante no cerramos la oficina, pues acaso ocurre. Claro, claro. Tiene como... A mí la sensación que me da es que todo ha estado perfectamente trazado para que este informe se dé a conocer y para que las conclusiones... A modo de grandes titulares lleguen a la prensa, como llegó en su momento con el informe Condon, de la misma además, forma. Además, fíjate que una de las cosas que me estaba dando cuenta es que digo, en el supuesto que sea verdad, va a explicar solo una parte de los fenómenos del primer tipo, de la primera fase, pero no los de la segunda, es decir, cuando hay aterrizaje, y menos los de la tercera, cuando hay encuentros ya con esos supuestos humanoides. Pero fíjate cómo hacen ese encaje de bolillos, cómo al final hacen encajar la teoría donde ya quieren, para que digan que también afecta, ¿no?, al glóbulo frontal, ¿no?, que has dicho, sí, para que esas formas plasmáticas te generen la sensación de que has visto realmente humanoides, con lo cual también dan carpetazo a los encuentros del segundo, claro, tipo, claro, y de los del tercero, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué manera que... de cargarse la famosa navaja de Ockham, donde decimos que la explicación más natural es la más convincente? Bueno, pues esta es la más retorcida. Ya sabes, querido Jesús, que cuando el plasma entra en contacto con algo se convierte en plasta. Sí, pues eso plasma la realidad. Eso, una plasta. Una plasta. Yo creo que esto es cómo hacer el ridículo de una forma científica, de tal manera que nadie se entienda y que nadie les pueda rebatir, ¿no? Pero desde luego no tiene pies ni cabeza. Bueno, pero que nadie se sienta afectado, por esto, que nosotros seguiremos informando cada vez que se produzca un hecho. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, luego seguimos con la tertulia de las 4C, vamos a comentar cosas muy interesantes, no las perdáis, y sobre todo vuestras consultas en rosa.vientos@0.es. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, el universo fascinante que os trae la Rosa de los Vientos, siempre en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en tertulia 4C. Qué rico viene este licor, licor Manzal, de sidra, sí. Manzal, que nos ha traído el departamento de informática. de Onda Cero. Con la cantidad de oyentes que tenemos en Asturias, que te lo subo una informática de aquí. Sí. Está gracioso, ha tenido un detalle muy bueno. Un abrazo tremendo a nuestros compañeros. Manuel, ¿verdad? ¿Manuel? ¿Ha venido? Pues qué majos son, ¿eh? Qué guapos y qué altos, ¿eh? Sí. Mira que son guapos y lustrosos. No, les tenemos en la academia preparándoles. En fin, no todos pasan la prueba. Pero Manuel sí, después de haber cumplido ya los 62 años que tiene, pues mira, ha podido dar rienda suelta a su verdadera vocación informática. Pero qué cosas más buenas hacen en Asturias. Sí, señor, el manzal, 19 grados tiene. Nosotros no lo hemos catado todavía, lo probaremos licor luego. Licor de sidra dulce. Sí. Mira que tomamos cosas aquí, ¿verdad? Sí, bueno, solo tiene 18 grados, está bien. Ah, 18 el tuyo. El mío lo habéis cargado, ¿eh? No sé qué. Pues Bruno, que lo está combinando con café. Esas intenciones. Bruno, que lo combina con su café de solo triple. Pues. Sí. Bueno, creo que mañana se considera dormir. Podríamos exportar un poquito de sidra, ¿verdad? Asturiana, o este propio manzal. Incluso se puede discutir lo del calvado, es que es viciosa, como dice todo el mundo, claro. Y nada de que sea normando. Claro. Así que lo podemos exportar a Alemania. Jesús, ¿te parece? Sí. Eso, y, claro. y algún chamán que limpie de malos vecinos. Tenemos un chamán de guardia. Sí, ¿cómo se producen estas cosas? Hombre, supongo que hay mucha componente propagandística, ¿no? Sí, porque además este chamán es de Ecuador. Y como sabéis, sí. Ecuador es una de las selecciones que va a jugar en el Mundial. Ah, va a jugar Ecuador y... Y entonces, bueno, ya empiezan a ver, pues, algunos propagandistas, que es como una especie de arma secreta que tiene Ecuador. Pero en el sentido de que los rituales que él quiere hacer es para beneficiar solo a su equipo. Y él, el chamán, que se llama Zaramenda Naichapi. Y se sospecha que puede a lo mejor influir del Amazonas, Amazonas ecuatoriano. Pues él ha comentado que no, que él lo que quiere es ayudar a todos los equipos, que pues claro, lo que hace es un ritual de limpieza de todos los estadios y no solo en aquellos estadios que vaya a jugar la selección ecuatoriana. Pero bueno, es curioso porque ¿sabéis de qué tribu es? ¿De qué tribu es él? De los Suar, de los antiguos jíbaros. Claro. Entonces, parece que es un chamán de verdad, o sea, que yo también cuando lo vi, yo lo he visto en televisión esta semana. Los jíbaros era esta tribu especializada en miniaturas. Sí, exactamente. No quiere que... Eso es la definición exacta. Dígalo de jíbaros, por eso, porque está asociado siempre a ese concepto peyorativo de reductores de cabeza. No me digo este jíbaro, y ese llavero que yo mi primo... ¿Cómo se pone? Claro. Ahora se llama Suárez, un poco reivindican su nombre original y no el nombre que le dieron los conquistadores. Y es famoso, por eso lo han llevado allí, ¿no? Y es famoso, claro. Entonces yo en un principio, cuando yo lo vi, la noticia la vi en televisión, pues me pensé, digo, bueno, pues ya está aquí el clásico cantamañanas, ¿no? Que le han puesto ahí cuatro collares, cuatro pieles y está haciendo de chamán, ¿no? Y es que es verdad, es un chamán de verdad. Lo que no sé es por qué ha cedido a ir hasta el Estadio Olímpico de Berlín para dejarse ver, dejarse fotografiar y dejarse fotografiar además con la Miss de Ecuador, con Katy López, que se llama. Bueno, la Miss de Ecuador, comparado con la facha que lleva el chamán, ha pasado desapercibida. Prácticamente no han hecho ni fotos. Se ha llevado a Zamenda con la Miss y ¿ha visto estas cosas? Claro, no es que es que la sacas chista todo. Claro, Carlos. No, empieza a ser muy grotesco. Es que esto a mí no me termina de convencer. O sea, tú plantas ahí la Miss con el chamán y empieza aquí con los gurugurus y claro, yo creo que estas cosas se desvirtúan. Sí, esto además, por cierto, yo ya sabía lo que ha dicho Jesús. Además, que tú estuviste en esa zona, ¿no? Sí. Es que lo de que los jíbaros no querían que les llamaran así, lo cual puede tener cierta lógica, pero en el fondo obedece en parte y tiene su gracia un cierto complejo que solamente se supera cuando te da absolutamente igual. Es que me estaba acordando que hoy he visto al príncipe de Inglaterra, Carlos, iba vestido escocés y llevaba la bolsa, el Sporran, la bolsa que llevan con el kilt. Esa bolsa, que es una bolsa como que tiene pelos... Podía haber posado con el chamán, seguramente. No, pero es decir, que esa bolsa es el último resto que queda en el traje ceremonial escocés, que es totalmente falso y fabricado en el siglo XIX y adaptado al mundo actual, de las cabelleras que arrancaban los guerreros celtas. Entonces, y les da absolutamente igual, todo el mundo lo sabe, lo preguntas, no, a mí es el último recuerdo. Y no pasa nada, no tiene una importancia. Pero también está por gente, es decir, probablemente es que si el chamán dice que es jíbaro, nadie le pregunta nada. No, todo el mundo dice, ¿y usted sigue reduciendo cabezas? Oiga, no, mire, lo dejamos hace unos años. Pero seguro no tiene ninguna. Pues que no, mire, que lo dejamos hace algunos años. Y es cierto que hay cierto tipo de actividades culturales que te condicionan, ¿eh? No te condiciona, ¿no? No me extraña que quieran seguir llamándose Suar, ¿no? Pero bueno, atentos a las declaraciones que él hace, porque empieza a hacer sus rituales. bueno, pues yo por lo que vi, pues parece que hace un ritual clásico, que es invocar un poco a los distintos elementos de las cuatro direcciones, de los puntos cardinales. Pero cuando le preguntan, además dando unos gritos desaforados, bastante enérgicos, y cuando le preguntan, dice que es el ritual de las cascadas sagradas. El ritual, y la misa, purifican... y la misa al lado. Y la misa, bueno, la misa poniendo otra circunstancia. Claro, a mí dice, cascadas, dice, este es el ritual de las cascadas. Que purifican y equilibra el ambiente. Pues sí. Esas son las declaraciones del chamán de Naichapi. De Zamenda. Y cuando le empezaron a decir, dice, bueno, ya, pero esto es el arma secreta de Ecuador para el Mundial, ¿no? Sí. De Alemania 2006. Sí, porque el chamán aclaró. Aclaró que esos gritos y esos rituales los va a hacer en los próximos 20 días en todas sin las parar, canchas. Sin parar, o sea, en todas las canchas. Va a jugar el Mundial. Sí, sí, donde tuviere lugar. Claro, y le preguntaron, dice, pero las cascadas sagradas sí. ¿Van a ser de este tipo? O más. Eso creo que se lo preguntaron a la Miss, y la Miss también puso otra vez cara de circunstancias. Pues mire, usted, no tengo una opinión concreta sobre y bueno, eso dice la famosa frase. Está cargando las tradiciones, sí, no sí, sí, sí. La verdad es que. La frase más utilizada por cualquier contertulio, cualquier medio de comunicación, no tengo una opinión concreta sobre este asunto. No la tengo formada. No tengo formada. Lo chocante de esto es que estamos hablando de un chamán de verdad, de un chamán que ha traído sus hierbas medicinales, o sea, que este tipo de cosas. Y lo malo es que la gente puede preguntarse, bueno, entonces los de mentira. ¿Cómo serán, efectivamente? ¿Cómo serán? Yo entiendo que, bueno, este chamán. Si se presta esto, que me imagino que lo habrá hecho por dinero, pues me da con atraso el teléfono. Sí, sí, sí. Hay sí. Una. Sí, mentar a Zamenda. Y 12. Hay una parte que no dice la noticia, pero que yo entiendo que van por ahí los tiros. Es decir, sí. Aparte del dinero que pueda recaudar, estamos hablando de una etnia de Ecuador bastante marginal, ¿no? Posiblemente es por la reivindicación social que quiere hacer este chamán, ¿no? Zamenda Naichapi. Entonces, claro, lo que sale a la opinión pública, pues es el aspecto más chocante, más grotesco, ¿no? Más espectacular, que es lo que estamos diciendo ahora. Claro, alguien danzando, dando gritos, dejando hierbas medicinales por los estadios, pues es como muy singular, ¿no? Y además aparece una misa ahí, pues más. Pero yo entiendo de que esto, si estamos hablando de un chamán de verdad, y parece que es una persona bastante prestigiosa, por lo menos en el Amazonas ecuatoriano, lo que intentará reivindicar es un poco, pues, la desolación, un poco, y el exterminio que se está haciendo a esta etnia, ¿no? Ecuatoriana en el Amazonas, donde ya se sabe que las condiciones son muy penosas en todos los sentidos, pero ya no tanto por la climatología, que ya están adaptados, sino también, pues, la gente que está intentando deforestar el Amazonas, así que no tiene ningún reparo en cargarse a las etnias que se encuentran. ¿Y ha comentado algo de eso? No lo ha comentado. No lo ha comentado en esta noticia. Es un apoyo que tú haces. Pero yo creo, claro, es una opinión que yo comento. No creo que vaya desencaminado, sí. Porque de hecho todavía va a dar mucho que hablar, porque ya digo que durante los próximos 20 días va a ir de cancha en cancha. Pero es que estas cosas, y lo digo... Yo estoy completamente de acuerdo con Jesús. También, seguramente es el fundamento de su... Yo entiendo que sí, si no me parece que sería demasiado tonto. Y es de lo que nadie está hablando. Pero es de lo que no se habla porque, bueno, pues a veces es esta profesión en la que estamos busca lo chocante y lo... Sí. Y lo que pasa seguramente es que... él está queriendo también destacar eso, que está bien destacar la parte anecdótica, graciosa de las cosas, ¿por qué no? Pero también ayudar con, bueno, pues sabiendo cuál es el mensaje que seguramente este hombre, sí. Si es quien dice ser... Yo es que no estoy muy convencido. Además, los de mundiales, estas oraciones, los mundiales son... precisamente un muy parecido a las Olimpiadas, ¿no? Es una buena plataforma. Es una plataforma para este tipo de... De todas maneras, algunos elementos tradicionales de las culturas de los países bien ritualizados quedan hasta originales. Y, por ejemplo, el haka de los maoríes neozelandeses ha sido absorbido por la población anglosajona, perfectamente. Los equipos neozelandeses, aunque no haya ni un solo maorí en el rugby, lo hacen. Lo que pasa que en el rugby y en todos los deportes. Y lo han ido asumiendo. Bueno, sí. Hay formas de asumir cuestiones que luego es importante, pues mira, para detalles menores, como por ejemplo la integración de etnias minoritarias en la propia sociedad mayoritaria. ¿Os acordáis cuando Sting pululaba por el mundo al lado de un supuesto jefe amazónico que luego todo fue un fraude, ¿no? Y bueno. Es que ha habido mucho de eso también. Claro. Puede ser. De hecho, hay un dato ahí que no me ha gustado dentro de lo que es la noticia y de lo que trasciende de esta noticia, que ya digo que siempre trasciende un poco, pues eso, lo más chocante. Pero la furgoneta que le transporta a este chamán de estadio en estadio en Alemania, ¿sabéis cómo se llama? ¿O qué título o qué rótulo han puesto en la camioneta? ¿Cómo? ¿Chamán o tour? On tour. chamán, Tour del chamán. Claro, es que yo no sé cosas, si eso será. Es que a mí esto me parece, cosa... me parece parafernalia y esnovismo. Exacto. O sea, esto de, ponga un chamán en su vida y qué majo es todo y que somos todos muy nueva era y todo qué bien que nos está quitando los malos espíritus del estadio y qué televisivo queda todo, ¿no? Claro, yo creo que estas cosas hay que defenderlas. Es una reflexión que yo he hecho porque si no me parece que sería demasiado tonto y estaría haciendo un flaco favor a lo que él yo entiendo que intenta reivindicar, ¿no? Porque entonces... ¿Qué favor haces a los indosuar? Pues que todos son así, que todos son de esta manera. En fin, entiendo de que no van por ir los tiros. Lo que pasa es que también él se estará sometiendo pues a una, bueno, una reglamentación pues muy de, pues eso, muy de salir en televisión, muy de hacer rituales, muy de prestarse a determinadas entrevistas, pues con eso, con bellezas al lado o no, y entonces posiblemente ese mensaje quede bastante devaluado, tan devaluado que hasta el momento yo no lo he escuchado, pero espero no equivocarme y espero que en la próxima tertulia o dentro de dos o tres semanas pueda comentar que es verdad que lo que intenta reivindicar de alguna forma son estos derechos sociales para su pueblo. Espero, y si no, pues bueno, pues meteremos a Zaramenda ni a Chapi pues en la lista de los tontos y de los muy tontos. Bueno, pues vamos a ver... en qué queda este asunto. Ya te digo que no, después de muchos casos parecidos que acabaron todos en tragedia, sí, bueno, vamos a ver cómo queda este asunto y nada, todos al mundial y a ver si gana Ecuador. Bueno, como gana Ecuador ahí ya la cosa se va a apuntar tanto, ahí la cosa sería diferente. Si gana Ecuador sería todavía más raro que ganase España, incluso. Sí, yo si gana Ecuador empezaré a creer en Zamenda. No creas. España, hombre, vamos a tener un honroso... Cuarto de final. Sí, cuarto de final. Ahí no, yo siempre confío en que ganemos. Yo tengo que confiar siempre en eso. Ganó Francia una vez, con lo cual ya cualquier cosa puede ocurrir. Y va a ganar Francia este año otra vez. Eres un optimista. No. En ese sentido. Eso sé. Sí. Y no ganó Grecia unos campeonatos de Europa. Pero teniendo también... Todo puede ser posible. También soy futbolero a veces, pero también teniendo el mejor equipo ese año también. No, el equipo era horripilante. El de la Eurocopa. Es como si gana Argentina el Mundial del 90. Bueno, ¿y qué? Puede ocurrir, Francia, pero... Y Francia y Brasil también. Uy. Son los países, los dos que van a disputar la final. ¿Cómo era aquella máxima futbolística? Dice, el fútbol es una cosa que disputan dos equipos y siempre gana Alemania, ¿no? Sí, eso lo dijo Robinson, pero... Sí. No, Robinson, no, un jugador inglés del... O fue el propio Robinson. Fue Gascoigne, lo dijo... No, anterior. Paul Gascoigne. Gascoigne no puede decir eso ni de casualidad. Gascoigne seguro que no fue. No, lo dijo alguien, pero fue en los 80, fue hace mucho tiempo, cuando Alemania de verdad llegaba a las finales. Hombre, Alemania hizo dos finales de mundial seguidas, dos o tres, tres seguidas, ¿no? Sí. 82, 86, 90, Alemania. Sí, claro. Perdió con Italia la de España, perdió con Argentina la de México y ganó la de Italia con Argentina. Pero Alemania ganó en el 74, ¿no? Claro, pero jugó, y luego en el 90, pero jugó además finales en el 82, 86 y 90. Sí, yo creo que es el que es una barbaridad. Equipo del mundo que más mundiales. Y en el 2002 también ha jugado la final Alemania. No, pues eso, que están siempre jugando finales, ¿sí? Que ganen o no, pero... Están dotados. Sí, lo hacen bien. Están dotados. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de fósiles, Carlos, ¿qué te parece? Pero de fósiles madrileños, ¿eh? Fósiles madrileños, a ver. Bueno, es una noticia que se ha hecho bastante famosa esta semana y es que, bueno, se ha publicado en la revista española Paleontología el análisis detallado de unos fósiles que se encontraron en el yacimiento del Cerro de los Batallones. Es buenísimo. En Torrejón de Velasco, aquí en Madrid. Ahora se van a hacer catas en el Paseo del Prado, creo, ¿no? ¿En qué zona? Porque Madrid está por todos los agujeros. Madrid es un lugar lleno de agujeros. Van a prospectar. Hoy está el teléfono muy existente, ¿eh? Sí, tenemos a Zamunda. Está terrible. Zamenda. Bueno, en cualquier caso, lo interesante, aparte del hecho de que, bueno, que sea Madrid el lugar donde se han encontrado los restos y el análisis que se ha hecho de ellos, es que son trabajos realizados sobre un animal mítico en la imaginación, aunque realmente, obviamente, nadie de las personas vivas lo ha podido conocer, aunque sí nuestros antepasados. Los seres humanos sí convivieron con ellos, que es el tigre de dientes de sable. La verdad es que el análisis que ha realizado el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre los restos de los tigres encontrados en Torrejón de Velasco, que al menos son 24, por lo menos, de una de las variantes, en concreto de hay una especie, era un grupo bastante grande, lo que se denominan habitualmente maquirontinos, que eran todos los felinos que tenían los dos dientes muy largos de la imaginación y el dibujo popular. Realmente estos eran bastante primitivos, es decir, en el sentido que obviamente son muy anteriores a la aparición de los hombres y eran más pequeños, tenían el tamaño de un puma, con lo cual eran mucho más pequeños que el esmilodón, que es el tigre de dientes de sable con el que el ser humano convivió, que era mayor incluso, pero bastante mayor que el tigre siberiano, que es un bicho ya de un tamaño respetable. Lo interesante del análisis que han hecho es que aclara mucho la evolución, es decir, el por qué los animales desarrollaron ese tipo de dientes tan largos y aparentemente tan inútiles, que sin embargo les permitía y les facilitaba el asfixiar, el matar a la presa cortándole rápidamente el río sanguíneo al cerebro. Es curioso porque se considera que todos estos animales que vivían, obviamente, lo que es España hace miles y miles de años, fueron abandonando los territorios como exactamente igual que hacen los animales migratorios en función de la disminución de la caza que había en su territorio. Y consideran los especialistas de tanto del Museo de Ciencias Naturales como de los que han hecho investigaciones sobre este tipo de extraños felinos. Digo extraños felinos porque en realidad no son descendientes de ellos ninguno de los felinos actuales. El tigre de dientes de sable que he dicho, el esmilodón, que convivió con los seres humanos hace miles de años, sí lo era, pero se extinguió completamente la rama, de manera que los tigres y los leones actuales no descienden de ellos. Formaban un grupo aparte, una rama aparte. Y sin embargo, permite, bueno, pues aclarar ciertos elementos de la evolución y de la curiosa fauna que hubo en España durante muchísimos años. El tigre de dientes de sable es el que sale en la película de dibujos animados. Sí, efectivamente, la de hielo. Ya me saca una idea de cómo era. Ese. Bueno, ese se supone que es un esmilodón, el que convivía con los seres humanos, que era gigante. Gigantesco, era un monstruo. Sí, pero es uno de los animales más queridos, por ejemplo, por parte de los niños. Sí, porque es muy llamativo. Sí, es que es un animal muy llamativo. Y por eso yo creo que esta noticia ha salido tanto en la prensa y en todos los medios de comunicación. Porque es que el tigre de dientes de sable evoca muchas cosas desde la prehistoria. Es uno de los elementos básicos de la... Sí. Como el mamut. De hecho, digamos que son los dos. Sí, sí, sí, sí. El mamut, el mastodonte o algo parecido, y desde luego el tigre de dientes de sable. Bueno, porque el dodo no existe, pero si no sería muy querido por los niños, ¿eh? Sí, pero que digo que son representativos. Un buen tigre de dientes de sable, Jesús. Hombre, sí, pero es que... No insistas. Es que el dodo era muy cariñoso. Que no confundirlo con Dodo, que era el sargento. Era el sargento de Clouseau, ¿no? Era Dodo. Bueno, pues sobre los tigres dientes de sable, que también hubo aquí en la península ibérica, en esa megafauna, ¿verdad? Hace tantos y tantos años. Ahora, pues a lo mejor el vago recuerdo nos queda con los tigres de Siberia, que no, como bien dice Carlos. Que el tigre del Ussuri, que es enorme, pero aún así era más pequeño que más pequeño. El tigre dientes de sable. Bueno, yo no soy las cavernas, era un monstruo. Sí, sí, sí. Hoy en día, un. Que tigre... yo que he visto un cráneo. Yo no me puedo imaginar que eso pudiera ser un oso, pero bueno, este bicho descomunales, el tigre de garras Siberia, del tamaño de una mano humana, que es mucho más pequeño que el tigre de dientes de sable, pero para que os hagáis una idea, un macho precisa al menos 1500 kilómetros cuadrados, no me confundo, 1500 kilómetros cuadrados de zona de merodeo, zona su hábitat, su zona de donde deambula, donde vive, 1500 kilómetros cuadrados. ¿Os figuráis esto? Es que es cierto, desde que desapareció el mamut están jorobados, ¿eh? Sí. No sé lo que comerían, pero pero de la vez que el tigre del Ussuri es una de las especies más amenazadas del planeta. Sí, más amenazadas del planeta porque es el claro ejemplo de vivir en un mal sitio y en un mal momento. Quedan unos 200. Más los cazan mucho. En China los han eliminado ya prácticamente. Sí, sí, unos 200, 300 ejemplares quedan. Pero por un mito, fíjate. Sí. Por el que si los huesos sirven para... Qué pena. Para la cosa esta del... ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a nuestra consulta Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Pues muy bien, con el licor... ¿Has tomado Manzal? Sidra dulce, que nos ha traído Manuel, del CAU de Antena 3, por sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien, pues a ver qué nos cuentan nuestros queridos oyentes. Pues comenzamos las consultas como acabamos la semana pasada. Hablando de Petit Sobrejudo, hemos recibido diversos correos. Es verdad, pero muchos, ¿eh? Muchos, el de Antonio, el de Erika. Finalmente resultó ser un psicópata argentino de principios del siglo XX. Sí. Exacto, exacto. Antonio nos comenta que se trató de un preso argentino, Santos Godino, acusado de 4 asesinatos de niños y 7 frustrados a primeros del siglo pasado y que cumplió condena en el penal de Ushuaia, donde fue finalmente asesinado por presidiarios al haber matado a la mascota de la cárcel. Nos comenta que sus víctimas eran niños, que los torturaba clavándoles clavos en la cabeza. Y que en esa ciudad, en Ushuaia, junto a la oficina de correos, hay una pintura recreando el tipo en cuestión. Muy bajito y orejudo. Es una historia terrible porque el método de asesinato era clavar un clavo de hierro en la cabeza de los niños. Mató 4, intentó matar otros 7. Y bueno, pues las paradojas de la historia, murió a manos de sus compañeros porque mató la mascota de la cárcel. También nos contaban que fue a la cárcel por matar 4 niños, pero allí murió por matar una mascota, ¿no? En la penitenciaría más austral del planeta Tierra. También nos contaban que le habían pillado justo cuando fue al funeral de la última víctima. Sí. Estaba comprobando si le había clavado bien el clavo, sí. Uh-huh. Sí, por el torrón del quería. Luis nos comenta que acababa de escuchar el programa del domingo pasado también, concretamente donde se comentaba cosas muy interesantes, dice Luis, sobre el origen de las banderas españolas, tanto la oficial como la republicana. En el programa se dijo que la bandera republicana provenía de una bandera descolorida. El oyente, tras buscar información, llegó a la conclusión de que no era verdad, que el cambio de bandera fue para asemejar la bandera española a la tradicional republicana, es decir, la francesa. Así que tomaron para la franja inferior del color de los pendones de las milicias que se levantaron contra el rey en las revueltas comuneras. Nada, falso. Las milicias comuneras nunca utilizaban pendones morados. Eran rojos, eran carmesí. No, vuelvo a lo mismo. Fue Lerroux, vio una bandera de colorida de un pendón de Castilla, que don era rojo, que había cogido. Alejandro Lerroux había cogido un tono moratado y pensó que era una magnífica solución para intentar incorporar el emblema de Castilla a una supuesta bandera republicana. La bandera de la Primera República era idéntica que la bandera actual. Lo único que cambiaron fue, como siempre, el escudo. El escudo real se cambió por un escudo diferente, pero como los escudos siempre tienen ligeras modificaciones, cuando Amadeo Saboya, que fue el antecesor de la Primera República, gobernaba, pues obviamente el escudo de la Casa de Saboya se incorporó al escudo de España. La Primera República no cambió la bandera. Fue una idea de Lerroux que tuvo un enorme éxito entre ciertos partidos minoritarios y se llegó a la conclusión de que, bueno, que puede ser una buena alternativa. No, no tiene que ver con lo de Francia. Eso es lo que ocurrió en la bandera de Andorra. La bandera de Andorra, que es como la francesa, en amarillo y rojo, era roja y amarilla y Napoleón le añadió el azul, simplemente para identificarle y aproximarle a la bandera francesa. No es el caso español. Y lo de los colores, insisto, es porque es los colores de todos los reinos de España, de Navarra, de Castilla y de Cataluña-Aragón. Es lo mismo. Eran amarillo y rojo. Y de la Banda Real de Castilla. A Luis también le gustaría saber dónde puede encontrar información sobre el verdadero origen. El mejor libro que existe se llama Símbolos de España, lo editó el Ministerio de Presidencia hace unos 10 años, y es una verdadera maravilla, relativamente fácil de encontrar. Sobre las banderas españolas y los diseños, en el Museo Naval de Madrid hay un preciosísimo dibujo donde están todos los diseños que le presentaron a Carlos III para que eligiera, donde no todas las banderas eran rojas igual, no todas eran amarillas y rojas. Había algunas con azul, había un montón de variantes. Eso sí, en la roja y amarilla eran predominantes al 90%, más o menos. Además, si no recuerdo mal, Carlos, me parece que ese error de atribuir el pendón morado, ¿no?, a los comuneros. Muy común, por otra parte. Claro, era porque por entonces había una sociedad secreta que se llamaba los comuneros, cuyo emblema sí era morado. Eso sí es cierto, pero sí. Que no tenía nada que ver con la bandera ni con el pendón de Castilla. Lo contra Carlos V. Efectivamente. Entonces, yo creo que de ahí viene ese error y que luego se asimiló. De hecho, las banderas capturadas por las tropas imperiales en Villalar eran idénticas igual que las de ahora, con la diferencia de que los leones de León eran mucho más grandes, ocupaban más espacio que la bandera de actual de Castilla. Pero los comuneros lucharon bajo el rojo carmesí. Exacto, y los imperiales igual. Los imperiales igual. Llevaban la misma bandera. Los 100 continuos hombres de armas, que es que hacen la carga final en Villalar, llevaban los mismos emblemas heráldicos que los comuneros, exactamente igual. Sí. A Paco de Linares le gustaría que comentarais algo sobre el Congreso de Corinto que se empezó a celebrar a finales del año pasado y que versaba sobre la Atlántida. Cree recordar al oyente que se trataba de reunificar criterios que sirvieran para de base para futuras investigaciones. Más que sobre la Atlántida, era prácticamente monográfico sobre la teoría de Tera, que lo hemos comentado un montón de veces aquí. De Santorini. Sí, era mucho más que sobre eso, realmente. Pero en Corinto no se mandó a los soldados a las Termópilas. Sí, señor. Claro, pero... Pues ya está, pues desde entonces no ha ocurrido nada interesante. Pasar de Corinto, son muy célebres. O sea, eso también. Paco aprovecha también el correo electrónico para invitar a Carlos Canales a que nos comente cómo lleva su próximo trabajo sobre la guerra carlista. Dice, somos muchos los que nos mantenemos ansiosos a la espera de su publicación, a pesar de que acabamos de disfrutar de su reciente breve historia de la guerra de la independencia. Está acabado. Lo que pasa que tenemos problemas con los comentarios de las imágenes porque es un libro muy complejo y carísimo, por cierto. Lo siento por muchos oyentes porque es un libro muy caro. Pero en la página web de Ristre había ya algunas imágenes y algunas cosas. En la semana que viene probablemente habrá ya un capítulo, libre, en PDF. ¿En carloscanales.com? No, en Ristre. Ah, en Ristre. Y el 16 también sale otro libro, ¿no, Juan? El 16 tenemos un evento. Joseba, nos comenta que hace un par de meses comentasteis sobre el tema de la variación del polo norte magnético que normalmente oscila, pero que últimamente, dice, no sé qué universidad o entidad científica había comentado la extraña variación, mayor de lo normal. ¿Sabéis algo más de este tema? ¿Si ha seguido la variación o si hay alguna página web donde se pueda uno informar sobre el avance en la investigación? Sí, hay muchas páginas web. Yo creo que buscándolo en Google lo encuentra. Hay una, lo que se ha descubierto es que hay una enorme aceleración del movimiento. Ocurre desde los años 70 aproximadamente. Nos ha escrito Urraca del foro rosavientos.tk, tiene varias cuestiones. Una de ellas es que está buscando información sobre Otzi, el hombre de hielo, la momia encontrada en un glaciar de los Alpes en 1991. Lo que realmente le interesa son los tatuajes de Otzi. Comenta sobre todo una teoría que afirma que esos tatuajes no son formas decorativas o artísticas, sino que eran utilizados con fines curativos. Esos tatuajes lo que indica que parece que era un chamán el que murió ahí en esos Alpes, ¿no? Y entonces parece que en aquella época, según lo que se ha estudiado, era que esos tatuajes no eran, por supuesto, no tenían una función decorativa, sino que tenían una función simbólica en función de las medicinas que manejara ese chamán, ¿no? Entonces, el que se encontrara esos tatuajes, que no es como ahora, que sino de una forma lúdica, sino que tenían una cierta ritualidad, está indicando un poco la categoría de ese personaje. Aparte que también en su zurrón se encontró una especie de como de semillas de hierbas, sí, sí, que podía evidenciar lo que estamos diciendo, ¿no? Que estamos hablando de un auténtico chamán. Sí. A este mismo oyente también le interesaría saber sobre la etimología y significado de la palabra abracadabra, de dónde proviene, cuál es su significado original. Dice que tanto los hebreos como los romanos utilizaban esta palabra como fórmula mágica para el tratamiento de algunas enfermedades, pero al parecer estos dos pueblos solo hacen nada más que recoger una tradición mucho anterior. Ver, no, viene de la cábala judía, viene del tetragrametón, es decir, es una palabra que tú la pones en triángulo. Entonces se buscó un equivalente en castellano que de alguna forma representara, pues eso, una como una especie de mandala que, aparte de decirlo, aparte que tuviera un efecto sonoro, que tuviera un efecto visual. Entonces, por eso el abracadabra, bien utilizado, siempre aparece de forma triangular, es decir, va desapareciendo cada vez una letra hasta que se convierte en el A, en el final, ¿no? Empieza con abracadabra y termina en A. Pero que eso, dentro de la cábala judía, existen también otro tipo de palabras que tienen la misma función, es decir, porque se piensa que la función talismánica, el efecto tiene que ser sonoro, pero también tiene que ser visual. Hace muchísimo tiempo, dice Carlos, os escuché decir algo sobre un proyecto de un científico ruso que estaba preparando una investigación para teletransportarse. Alguien de vosotros dijo que el teletransporte consistía básicamente en destruir el original atómicamente o algo parecido. Hombre, para hacer una réplica exacta en otro lugar. ¿Cómo va a destruir el original? La pregunta de Carlos es, si esto fuera así, ¿qué sucedería con el alma en caso de que existiera? No hay ninguna investigación científica que permita, ni siquiera en estado embrionario, el teletransporte de personas. No, la investigación lo que voy a permitir a transportarnos es una micropartícula, o sea, una cosa infinitesimal de un lado a otro, me parece. No sé si además si traje yo la revista. De todas formas, esos experimentos que están hechos con partículas... Muy pequeñito. Lo prioritario es no destruir el original. Claro. Vamos, que no estamos hablando de Star Trek, vamos, que para eso queda mucho. Lo que se hace en realidad es proyectar un reflejo de ese original en otro lugar. Es decir, se necesita el original en el punto de partida, con lo cual no es desintegrarlo de un sitio y volver a integrarlo a otro, sino básicamente hacer o crear un espejo en el sitio en el cual quieres proyectar algo, y ese espejo crea la réplica del primero con sus mismas características. Fíjate que estás un poco definiendo la teoría de la bilocación. Cuando alguien se ve en otra parte, no desaparece de su sitio original, sino que en su sitio original sigue estando, se le sigue viendo, pero se le ve en otro lugar. Pues, en realidad, es que también puede ser lo mismo. Es decir, lo que pasa es que en un sitio estaría el original, otro estaría la copia. Pero vamos, en todo caso, destruir nunca. Nunca. Otero recuerda haber leído, dice, un libro llamado... ¿Qué gran obra de Shakespeare, Otelo? Otero. Otero. Un libro que se llama Rescate en el Tiempo, de Michael Crichton, que habla de eso mismo, del viaje en el tiempo, pero realmente dice es un viaje entre multiversos a través de un superordenador cuántico o algo parecido. Según dice Crichton, el teletransporte cuántico está demostrado en laboratorios de todo el mundo. ¿Podríais explicar un poquito cómo funciona esto del teletransporte cuántico y cómo podría funcionar un superordenador cuántico? Hombre, pues, haciendo en un minuto... Sí, pero básicamente es lo... Ah, bueno, Bruno, venga, anímate. No, pero es que es exactamente lo que hemos sí, dicho. Sí. Es el... por ejemplo, quienes manejan el tema advierten que en el 2050 la velocidad de transmisión de datos a través de Internet que tenemos en estos momentos puede ser auténtica prehistoria, y eso será gracias a las aplicaciones que se consigan gracias al teletransporte cuántico, ¿no? Qué fuerte. Y por qué se utilizará, digamos, el recorrido de esa información. ¿Y tú crees que en España Telefónica tendrá las redes ya ancho de banda? No, ciertas dudas. Tenemos ancho de banda para el asunto. Pero del 2050 vamos a saber qué es lo que tenemos. Pero realmente lo que cambiaría a la aplicación de la informática, más que a la aplicación de la informática, a las redes informáticas, es que ese traslado de la información ya no sería como es ahora. Aunque no es exactamente así, insisto, pero bueno, para que nos entendamos, kilómetro a kilómetro, aunque vaya muy rápido y entre mucha información por esa autopista que son los cables, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Se haría otra forma con la participación de satélites, que serían los que facilitarían ese teletransporte cuántico de la información. Estamos en el albor de tantas cosas. Yo creo que los del año... Esto no significa trasladar un coche que la gente puede pensar que es lo mismo, ¿no? Trasladar un coche y colocarlo en un instante en Australia. No, es otra historia, ¿no? Los del año 2050 o 2060 nos van a ver como nosotros vemos a los que montaban en Ford T, ¿verdad? En un coche Ford T en el año 1900, ¿verdad? Hay quien monta ahora en un coche Ford T. Sí, qué cosas. Lola Piera os hace una pregunta sobre algo muy apropiado en estas fechas. Una pregunta sobre el llamado Priorato de Sion. No sé si es cierta o no su existencia, o solo un grupo de leyendas. Lola dice que ha buscado información, pero que no se aclara mucho y mezcla muchos temas templarios, merovingio, santo grial. En fin, agradecería conocer su punto de vista y su opinión. Hombre, yo creo que la opinión de esta tertulia está muy, muy clara, ¿no? ¿Queréis aportar alguna cosa más? Pues bueno, si esta pregunta la hiciera en Francia, la corriera a gorrazos, porque en Francia tienen clarísima que todo lo que se diga del Priorato de Sion, pues todo fue una falsificación orquestada por una serie de personajes y no solo por Pierre de Plantar. Sí. No, para que en España ha llegado más tarde la noticia y parece que no nos hemos querido enterar. Pero bueno, pues de hecho, fue la BBC en el Reino Unido quien destrozó ya definitivamente toda la historia cuando hicieron el famoso programa en el cual estuvieron invitados algunos de los que no estaban en aquel momento de la cárcel. Cuando estuvieron invitados algunos de los que planificaron toda la idea. Yo vuelvo a lo mismo. El éxito del Priorato de Sion es el éxito de que se quería creer que eso podía ser verdad. Es una historia muy atractiva. Historia muy atractiva unida a otra historia muy atractiva también. Entonces, unió dos cosas que sentimentalmente a una parte de la población francesa le atraía mucho, el decir que su nación iba a desempeñar un papel definitivo en el fin de los tiempos o en el futuro de la humanidad y que vendría indicado ni más ni menos que por una especie de monarquía eterna y mundial y además por la descendencia de Jesucristo. Pues genial. Pero no había ninguna base real ni histórica, no había habido nunca. Exacto. Andrés Francisco quiere saber qué hay de cierto en la siguiente sentencia. Los teléfonos móviles producen cáncer. Pregunta, ¿son dañinas sus ondas electromagnéticas? Comenta hace ya muchos años en los telediarios de distintas cadenas, hablaban con frecuencia de sus posibles incidencias en el cerebro humano. Después, el silencio informativo, como dando a entender que nada de eso era verdad, comenta Andrés Francisco. ¿Cuánto pagaron las compañías a las empresas más media y a los científicos para que no hablaran? Nada. Nada, Bruno, no hace falta. No hace falta, la gente no va a dejar usar el teléfono móvil. No, lo compraron. Bueno, pero eso te parece dañinos. Los estudios al respecto... Todos los campos magnéticos dañan, está claro. Y negar la existencia de que esos campos provocan un efecto, yo no sé si cáncer o no cáncer o algún otro tipo de efecto en el organismo, en el organismo es absolutamente verídico y hay muchos estudios al respecto. No es... no es una falsificación el hecho de que aquellas viviendas que se conocen, que están los vecinos luchando contra las autoridades y luchando contra el silencio de muchos medios en muchas ocasiones, que tienen a su alrededor unas torres de alta tensión que generan los mismos campos que en este caso, o muy parecidos, y en donde en esas viviendas hay unos índices de enfermedades verdaderamente mucho más llamativos de los que hay un kilómetro más allá, sin que existan diferentes hábitos, sin que existan diferentes condiciones genéticas, sin que exista otra razón de distinción respecto a lo que ocurra a un kilómetro, que la existencia de los campos que generan esas enormes torres de alta tensión que algunos han construido al lado de viviendas. Pero claro que, observación, es decir, realmente vivimos rodeados de campos magnéticos de este tipo, es decir, la cantidad de cables que tenemos en una casa y todo en lo casa, que hay alrededor es tremendo. Pero entonces, no sabemos exactamente el daño todavía. El peligro real de las antenas es tocarlas. Hay mucho alrededor nuestro. Es que no lo sé, Bruno. Es que es muy aventurado porque vivimos en una sociedad que está cablificada. Es un gran problema. Claro, pero... ¿Qué es bueno, estoy seguro, y qué no? Fíjate. Por supuesto que no es bueno. Y que existen métodos para evitar, en la medida de lo posible, si queremos mantener una vida más o menos normal y de acorde, pero hay viviendas que han provocado problemas en personas y se ha conocido perfectamente que esas viviendas tenían un cableado extraordinariamente deficiente o con una serie de elementos que no eran necesarios o con una... Es decir, que eso es absolutamente cierto y que las multinacionales que están detrás, las transnacionales que están detrás de todos estos mecanismos, no les interesa que salgan esas noticias, por supuesto que no les interesa y lo niegan, pero que se lo digamos a quien vive a 100 metros de una torre de alta tensión. A mí desde luego que sufre de forma tremenda. No me gustaría vivir al lado de una torre de alta tensión. Está demostrado, es que hay datos, pruebas donde se ve, por ejemplo, la incidencia de la leucemia con la exposición a estos campos de radiación tan elevados, ¿no?, de alta tensión. Si es que está demostrado, lo que pasa es que no interesa que eso se divulgue por dos razones. Primero, porque las compañías eléctricas, lógicamente, no quieren que eso trascienda, y después porque eso también puede generar un cierto malestar social, porque, como dice Carlos, ¿verdad?, estamos rodeados de radiaciones, pero hay radiaciones y radiaciones, es decir, sí, hay claro. algunas que son muy perniciosas y depende de la proximidad. Qué interesante es ahí lo que ocurrió con los rayos X cuando se descubrieron, hasta que se descubrió el daño que producían. Sí, se sometía voluntariamente hasta que se dieron cuenta de que eso hace un daño tremendo al cuerpo. Bueno. Pues otro elemento a debate, Andrés Francisco propone los famosos microondas. ¿Producen cáncer también? ¿Microondas? ¿O es una leyenda urbana? Es que como lo que estamos hablando. Espero que sea una leyenda urbana, porque lo uso constantemente, así que... Claro, yo tarde, yo fui reticente y ahora, claro, no hay otro sitio donde yo pueda calentar la leche. No, pues calentamos la leche, lo que pasa es que ya vincularlo al cáncer me parece un poco fuerte. Yo creo que claro. es como todo, es decir, vamos a ver, hay alimentos que se sabe que lo que estamos ingiriendo a largo plazo nos puede generar un cáncer. Claro. ¿Por qué? Porque somos un poco lo que comemos, lo que respiramos y lo que pensamos. Uh-huh. Pero, y todo eso es lo que luego nos condiciona nuestro estado de salud. Uh-huh. Y lo que comemos es fundamental, lo que pasa es que suelen desarrollarse siempre a largo plazo. Es decir, si alguien después, a lo largo de un tiempo, desarrolla un cáncer de estómago, ¿cómo lo vas a asociar a mejor a los malos usos alimenticios que claro. se está haciendo? No, las relaciones ahí queda, pero se sabe perfectamente que hay una incidencia clarísima en muchísimos de los cánceres en lo que comemos. O sea, no tenemos que irnos al microondas como tal, o para que todo en conjunto, evidentemente, hace que nuestra calidad de vida, a lo mejor, no sea la deseable, por lo menos a lo largo, a la hora de extender esa calidad de vida. Pues yo sí que, en ese sentido... Yo sí recomendaría a la gente que se quiere calentar la leche que la mejor forma, además se sabe mucho más rica, es encender el fuego. Y es mucho más rico y se va a calentar no en medio minuto, pero sí en minuto y medio. No es bueno tampoco. O sea, y evidentemente que hay una relación. ¿Por qué no hay? ¿Por qué el índice de casos de cáncer ha sido proporcional en su crecimiento a la utilización de químicos para la generación de productos que forman parte de nuestra vida? Se sabe perfectamente que cuando leemos esos esas E's en todos los productos alimenticios, E280, E440, muchos de esas fórmulas lo que esconden es una sustancia química, y esas sustancias químicas han sido estudiadas. Y se sabe que, y hay una directiva de la Unión Europea de hace muy pocas semanas que ha generado multitud de enfrentamiento entre la clase política más concienciada en la Unión Europea, que también hay parte que está concienciada, y provocó una gran lucha contra las multinacionales que estaban y tratando de reducir la lista de 30.000 sustancias químicas, 30.000 sustancias químicas que se utilizaban en alimentación y que se había demostrado que podrían provocar cánceres. Y las tomamos y las ingerimos todos los días. Por eso hay cada vez más casos de cáncer. A veces la misma pintura que la lata de refresco que tiene Carlos en su mano, esa misma pintura al contacto con la piel tiene también unas propiedades que, según la genética de esa persona, puede resultar cancerígena. Claro, y eso está absolutamente demostrado. A este paso, ¿no?, es que vamos a tener que desenchufar y volver a la cueva, ¿eh? O rectificar los errores, porque hemos cometido muchos errores en ese sentido. No, la sociedad actual tiene un problema gordo, porque volver atrás es complicado. Estaba viendo qué cantidades tiene esto, tiene 19. Pero claro. No sé cuál será el peor, si el E952 o... Esto es imparable, si nos quedan ya 3 siglos, si no, vamos a ver más. Hace un tiempo, dice Jesús Abel, mencionasteis el libro Guardián del Génesis. Me parece muy interesante, nos comenta el oyente, la discusión de la cronología de la construcción de los grandes monumentos de la meseta de Gizeh. Pregunta qué opinión os merece el libro y qué opináis de las posturas de los egiptólogos y los responsables, como por ejemplo Zahi Hawass. ¿Qué avances ha habido en la materia desde la publicación del libro en el año 1997? Pues yo estoy leyendo el libro ahora de Robert Sock, que no es el solo, lo ha hecho con más autores, y bueno, pues hay que reconocer, ahora oiré vuestra opinión, la tesis de Sock en lo que es referente a la Esfinge... El de la primera civilización. Claro, es decir, en lo que es referente a la Esfinge, porque hay otras cosas, a mí me parece muy, muy, muy interesante, muy original, muy, muy bien sostenida, y sobre todo, lo que yo digo siempre de la investigación científica, el que no esté a favor, pruebas en contra. Porque de momento las pruebas las pone él a su favor. Y de momento, difícil de discutir. Escrito en la roca, Robert Sock se limitó básicamente en la parte que a mí me interesa más, en la elucubración de la sociedad primitiva, tal, me gustó menos. Pero lo que es la intento de demostración de cómo destrozó uno a uno todas aquellas teorías que intentaban impedir o contrarrestar la idea suya, que por si algún oyente, bueno, pues la desconoce o no la conoce, básicamente él es un geólogo, no es un historiador ni un arqueólogo, y él hizo un análisis sobre la esfinge de la meseta de Giza y llegó a la conclusión de que en la esfinge había llovido durante muchísimo tiempo. Es decir, que se construyó en un tiempo en el que el desierto de Sahara no era como es ahora, sino un lugar donde llovía. Y que, por lo tanto, como mínimo, tenía que tener en sus partes, para él, más intermedias, unos 7.000 años antes de Jesucristo. 10.000 años en total. Sí, entre 5 y 7, bueno, sí, depende, sí, de las zonas, ahí hay, pero que desde luego años, sí, era una construcción que correspondía al periodo pluvial. ¿Cuál es el problema de la tesis de Sock? Pues que no hay nada alrededor que parezca sostener eso. Bueno, yo podía ir un poco más y decir que tampoco hay nada alrededor que parezca sostener las pirámides de Egipto, pero bueno. Uh-huh. Es decir, el problema es que no existe un rastro en esa época de una civilización capaz de hacer algo parecido. Dicho de otra manera, esta teoría dobla la edad de la Esfinge. Sí, prácticamente. Claro. Y la verdad es que la teoría de Sock, tal y como lo explica el problema de canalización, de la caída de agua, es curiosísima. Pues Saúl Camacho os pregunta por otra pirámide de la que en su día hablasteis. Quería preguntaros qué hay de cierto en el reciente descubrimiento de una supuesta pirámide en Bosnia. Desde León, un saludo. Ya hemos comentado, ¿no? Sí, lo hemos comentado. Sí, hemos comentado. Lo que vamos, sí, sí. Que hay bastantes indicios para suponer que estamos hablando de una construcción piramidal y de una construcción humana. Pero todavía estamos un poco en los prolegómenos, ¿no? Y a pesar de que ya llegaba, la gran discusión sería, efectivamente, ahí hay unos pirámide, ¿no?, restos arqueológicos. Exacto. En esa formación piramidal, relativamente piramidal, pero la discusión es si toda esa construcción es una pirámide en sí o se aprovechó la existencia de un de una forma natural, de una colina, para piramizarla, digamos, para convertirla en una pirámide, ¿no? Pero claro, que parece que ahí sí que hay una influencia humana, arquitectónica, los restos así lo parecen evidenciar. Otra cuestión es que no es exactamente lo mismo que la pirámide de la que hablábamos ahora, que la de Keops. No se cree a la gente que esos 200 y pico metros de pirámide es exactamente igual. Hay árboles sobre esa colina, hay vegetación, es distinto, ¿no? Pero en principio todos éramos muy escépticos, pero en cuanto se han ido presentando pruebas y datos, que fue lo que dijimos hace 2 o 3 semanas, bueno, pues por lo menos hay una sospecha y es digno que se siga investigando el tema. Nos ha escrito Edurne, no la de Operación Triunfo, pero dice Sir Cebrián, aquí desde Londres estamos impresionando a su Royal Highness, sí, para que de una vez te nombre caballero del Imperio Británico. No aspiro a otra cosa ya. Aprovecha el correo también para darle enhorabuena por los últimos resultados de audiencia. Muchas gracias. Y a raíz de la tertulia sobre los tulpa, nos comenta que le resultó bastante familiar, porque pensando se acordó de una trilogía que leyó hacía varios años, llamada His Dark Materials. En España se tituló La Materia Oscura, de Philip Pullman. En un libro que se mencionan unos seres llamados daemons, se nos da a entender que son una especie de representación holocaustica de nuestra alma. En el libro parece ser que solo pueden conjurar daemons los niños, porque son inocentes y puros. Al igual que comentasteis, los daemons cambian dependiendo del estado de ánimo de su dueño y pueden llegar incluso a evolucionar independientemente. Y le gustaría que comentarais algo al respecto, si conocéis el título del libro. Yo no. No lo conozco. Sobre los daimons, ¿verdad? Pues sí, hemos comentado. Sí, creo, además que lo comentamos en el monográfico. No solo niños, sino también filósofos. Claro, claro. O sea, lo que pasa es que me imagino que ya en la novela pues desarrollarán estos daimons por otros derroteros, ¿no? Sí. Pero no tanto porque lo puedan conjurar los niños, sino sencillamente porque estamos hablando de una especie como de genios tutelares, de genios sabios, que en algunas épocas determinadas, no solo Sócrates, sino otros personajes, pues parece que le asesoraron y le pusieron sobre el camino de algunos descubrimientos. Bueno, pues sería un poco admitir esas presencias no humanas que de vez en cuando pues sirven de inspiradores o de musas, un poco vendría ahí un poco lo de las musas, a ciertos genios, a mentes preparadas, evidentemente, para que luego desarrollen todo su potencial. Consulta a Zona Cero, nuestros oyentes siguen preguntando en La Rosa de los Vientos. Pues Ángel pregunta si se ha investigado algo acerca sobre los Rots, algo nuevo. Sobre los Rots, tenemos una pregunta periódica. Hay un trabajo que publicó recientemente la revista Forte and Times, para que nos hagamos una idea. Los Rots es un fenómeno que aparece hace menos de una década en los Estados Unidos, cuando un productor de cine, José Escamilla, en Roswell, precisamente, casualmente, Roswell Rots es la página web en donde mucha gente puede empezar a conocer algo de este fenómeno, en donde se empezó a manifestar algo parecido a los ovnis, es decir, se filmaba una serie de objetos alargados, aparentemente de muy pequeño tamaño, con una suerte de hélices alrededor, que se movían a gran velocidad, y de hecho, algunos lo aplicaron a una tipología de avistamientos ovni y otros pensaron en otras teorías. Y la que comenzó poco a poco a hacerse hueco es que posiblemente se trate de algún tipo de forma de vida no conocida hasta ahora, que gracias a las modernas cámaras digitales, tanto de fotografía como de vídeo, por sus características ópticas distintas a las tradicionales, se permite que esas imágenes, que esos ROTs puedan captarse. así. Lo que explicaba en la revista Fortune Times, en un estudio con datos a favor, con datos en contra, es que había una, por un lado estaba una serie de fenómenos que parecía complicado asociarlo a lo que ahora se ha llamado ROTS. ROTS significa en inglés bastoncillos, ¿no? Es una definición, una forma de definir con su forma al fenómeno. Que hay una serie de sucesos que deberían estar encuadrados dentro de lo que es la casuística OVNI, independientemente de que sea lo que haya detrás. Pero que luego hay una vinculación extraordinariamente directa entre la aparición de las nuevas técnicas digitales de captación de imágenes y la aparición de este fenómeno. Que eso, para el estudioso, no recuerdo ahora el nombre, que presentaba ese trabajo, significaba, porque se sustentaba, por ejemplo, en una serie de registros que se habían obtenido gracias a globos estratosféricos, en donde se había descubierto que en altas capas de la atmósfera, en donde se creía que hacía mucho frío, pero llega un momento determinado en donde las temperaturas a muchos kilómetros también vuelven a ser parecidas a las de la superficie, y en esos globos estratosféricos habían captado y habían logrado traer muestras de formas de vida. Lo que interpretaba este estudioso es que muy probablemente ese fenómeno se deba a algún tipo de forma de vida que estas cámaras, gracias a su tecnología, son capaces de captar. En contra, se presentaba, por ejemplo, un estudioso de tipo de radiaciones, visuales, de un experto en óptica, en donde planteaba la probabilidad, que para mí también hay que tenerla muy en consideración, de que esas las nuevas técnicas digitales, las nuevas cámaras digitales, tanto de vídeo como de fotografía, tienen también, como todo, una serie de errores, y que determinados errores visuales, determinados efectos ópticos provocados por reflejos del sol y provocados por otro tipo de circunstancias lumínicas, pueden ser la causa la aparición del fenómeno de los ROTS, y por eso estaría ligado a la masificación de las nuevas técnicas fotográficas. Pues hablando de novedades, Julio Fernández desde de Tarragona quiere preguntaros si hay novedades sobre el desciframiento del manuscrito Voynich. Estamos en ello, ¿verdad, Jesús? O sea, hasta el momento no se ha descifrado. ¿Cuántas páginas lleva ya? Dinos la verdad. Ya vamos por cero páginas o ninguna. Cero ninguna. No, la verdad es que es el manuscrito que más quebradero de cabeza está causando a los criptógrafos, a los que intentan descifrar ese código secreto. Es el que se está resistiendo, y fíjate que estamos hablando de un manuscrito que, bueno, pues en la antigüedad mayor estaría en el siglo XIII, si le atribuimos a Roger Bacon, a pesar de que ya sabéis que también se atribuye a John Dee, por lo tanto estaríamos hablando del siglo XVI, y también se le atribuye últimamente a Leonardo da Vinci. Es la como la última teoría, ¿no? Ya que estamos hablando de las últimas hipótesis. Y también hay quien dice que es una inmensa broma. Exacto. Entonces estamos hablando de esos tres autores, y después la otra parte, es decir, la estética, diciendo que puede ser un poco como la famosa estenografía de la Bactritemo, que al final, cuando se llegó a descifrar a través de un ingeniero y experto en matemáticas, que era John Reed, pues descubrió que por lo menos el tercer libro de esa estenografía, y estamos hablando de la Bactritemo, que era el padre de la criptografía, uno de los padres, se descubrió que era todo una broma monumental, que no había nada esotérico, ni alquímico, ni nada parecido. Aquí puede ocurrir algo parecido, pero desde luego se ha convertido en el manuscrito más misterioso de todo el mundo, no tanto por lo que puede contener, sino porque hasta el momento, y fíjate que tenemos ya herramientas suficientes, hasta el momento no ha podido ser desencriptado. Así que seguimos todavía en las mismas, y lo único que salen determinadas hipótesis de quién puede ser el autor, y evidentemente si el autor fuera, por ejemplo, Leonardo da Vinci, según se ha visto en la grafía, ¿no?, pues eso nos puede llevar a otro tipo de consideraciones, y posiblemente ya no estaríamos hablando de ninguna broma, sino de conocimientos científicos posiblemente no revelados dentro de la biografía de Leonardo da Vinci. No vamos a decir que Carlos era el quien estaba de guardia en el aeropuerto de Ibiza cuando nos envió el email. Está un poquito aburrido, dice. Bueno, y tiene varias preguntas. Tú, de verdad, Martín, no, ¿cómo dice? No vamos a decir que era, ¿cómo, Eduardo? Le he dicho, claro, Carlos, ¿eh? Carlos, que estaba... No. En el aeropuerto de Ibiza. Un saludo para el aeropuerto de Ibiza, muy competente. Hombre, claro, claro. Dice que no ha dejado de escuchar historias acerca de la diosa Tanit, y también que era el lugar elegido de muchos reyes fenicios para morir, ya que, según dicen, se muere físicamente y se nace espiritualmente. La verdad es que hay tantas historias que ya no sé cuál creerme, dice Carlos. Uh-huh. También hay una historia acerca de Esvedra, un islote que hay con forma de dragón en la playa de Calador. Se dice que es parte del antiguo Atlantis, etcétera, etcétera, o que las brujas no funcionan allí, las brújulas, como el Triángulo de las Bermudas. También dice que hubo un cura que no salió de allí en un año. Sí, sí, sí. Y tantas cosas. El padre Palau. El padre Palau, el padre y sonidos que llegaban desde las profundidades. Bueno, bueno, se ha dicho de todo, Esvedra. Bueno, Esvedra tiene una leyenda. Pues uno de los iconos ufológicos. Sí, en un lugar de eremita, sí. La verdad es que es un lugar ahí apartadito, un islote, ¿no? No llega ni a categoría de isla. Pero interesantísima, y sobre todo empieza a ser conocida cuando el padre Palau se marcha allí de ermitaño. Él escribe un libro de esos alucinantes, ¿no? Un libro no revelado, pero bueno, fruto un poco de sus visiones, y donde dice que se le aparece, bueno, lo que le identifica como una aparición mariana, una pequeña imagen femenina, ¿no? Una virgencita, pero con aspecto infantil, que le revela pues determinados hechos, ¿no? Claro, mucha gente pues lo interpreta por la soledad, en fin, el ayuno que bueno, se sometía. También hay que decir que el padre Pablo las pasó canutas, ¿eh? Las pasó canutas, la verdad que sí. Lo tuvo muy mal. Entonces, bueno, pues eso es un poco la interpretación que hacen de ese tipo de visiones apariciones, pero visiones apariciones que tuvo durante muchísimo tiempo en su vida, no fue algo esporádico. Y eso pues remarcó mucho más ese carácter mágico que tiene Esvedra, un lugar que también ha sido muy muy solicitado por curanderos, porque allí crecen determinadas hierbas, ¿no?, que no crecen en otros sitios, y lo que estamos hablando también por esos avistamientos ovnis, o mejor dicho, por esos avistamientos de luces misteriosas que surgen del mar. Y yo recuerdo un relato de Clarita Tahoces, de Clara Tahoces, sobre la diosa Tanit en una cueva y en Ibiza. Sí, ¿verdad? Lo publicó, es verdad, hace unos años. Hace unos años. Excelente, además, y que además hablaba de esos duendecitos, ¿no? Sí. Panzudos que tiene toda la isla, bueno, y en general, un poco todo lo que es el archipiélago balear, y que tiene mucho que ver también con la diosa Tanit, porque en con el fondo, la diosa Tanit, sí. Está muy relacionado estos dioses mayores con los dioses menores, y los dioses menores serían estos elementales, estos seres muy vinculados a la naturaleza. Sí, sí, un saludo tremendo para Clara Tahoces. Sí, además estuve comiendo hace poco con ella y me regaló el libro de grafología que ha escrito, un libro estupendo, fabuloso y además muy bueno para ver el carácter, ¿no?, de estas personas, como estabas hablando del petit orejudo, ¿no?, de estos psicópatas y de estos personajes que a través de su escritura, ella, como sabéis, es grafóloga, hace una visión y una descripción magistral, ¿no?, de cómo entendernos o entender a ciertas personas a través de la escritura, algo que no le damos importancia, pero que está revelando nuestra personalidad. Muy lúcida, Clara Tahoces. Sí, un saludo también para los compañeros de Más Allá de la Ciencia. Bueno, más cosas. Pues ahí bueno, por cierto, y pues claro, gran santuario fenicio, Carlos, Ibiza. Allí, sí, lo fue. Lo fue. Iba a decir como anécdota que dicen que hay una leyenda que dice que Aníbal nació en Cabrera. Yo eso lo discuto. Yo también. Pero que es bonita como leyenda. Eso sí. Sí, pero además dice que al lado de una sabina, con lo cual también. Sí, más discutible. Tu madre sí era balear. Eso sí es verdad. La mujer de Amílcar no era. Sí. Pues a Ismael de Burriana le gustaría saber si tenéis un grupo para el programa SETI, porque de ser así se uniría a él. El mejor grupo que se nos ocurre puede ser La Oreja de Van Gogh, ¿eh? Para... o Amaral. Dice que también le gustaría saber si en su pueblo Burriana ocurrió alguna vez algo interesante. Bueno, en cuanto a lo de SETI, Bruno, yo creo que no es que sean grupos, es que cada uno se alista, ¿no? Sí, hombre, claro. Lo que ocurre es que digamos que cada país hay una organización, y en España la mejor forma, yo no sé exactamente el nombre de la página web, pero a través de cualquier buscador o del único que utiliza toda la gente, pues SETI hispano es el mundial general, es SETI hispano. En SETI hispano, en la web de SETI hispano, anteriormente uno se podía descargar el programa, podía enviar los informes, recibir, es decir, digamos que SETI hispano es quien lo coordina un poquito aquí en España. SETI hispano. Bueno, en cuanto a Burriana, seguro que ocurre algo interesante. Ahí apareció uno de los grupos de contactados supuestamente ufológicos más importantes de finales de los años 80 en España, Misión Punta de Flecha. Decían que en el chalecito en donde ellos moraban, había un árbol que era la puerta a la quinta, a la séptima o a la quincuagésima dimensión. Bueno, la verdad es que... En todo caso, emocionante. Yo no sé si la ruta del bacalao afectó mucho o no allí, pero la cuestión es que eso es dentro del fenómeno ovni, lo más llamativo que pasó dentro del fenómeno ovni en Burriana, pero sociológicamente fue un fenómeno interesantísimo porque fue la punta de flecha en realidad de todo un movimiento contactista que se generó en el Levante español a finales de los 80, ¿no? Sí. Pues nada, acabamos rápidamente con un correo de Carlos que dice que hace 2 años, en verano, sus padres vieron en el cielo, desde su terraza, en Salamanca, por la noche, como una estrella de pronto se puso a brillar mucho. Hizo la forma como de un rombo, se expandió de los laterales y desapareció. Eso es plasma. ¿Qué pudo ser? Eso sin duda alguna es plasma. Sí. Bueno, no se adapta a la... Claro, como dicen que no se sabe lo que es el plasma, sirve para cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, pues uno de tantos fenómenos anómalos. Claro. Y bueno, pues gracias por enviarlo en todo caso. Claro. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Un abrazo tremendo para ti, Jesús Callejo. Muchas gracias. Gracias, Carlos Canales. Hasta la semana que viene. Gracias. Y ahora...